En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace 11 meses todos nos habíamos horrorizado por una pintada en un coche que se había hecho en Barcelona a una sanitaria. La llamaban, quien había hecho la pintada, rata contagiosa. Fue una de las imágenes más terribles de la primera parte de la pandemia. Para hablar sobre este tema, tuve en el programa a un catedrático de psicología social. Era José Manuel Sabucedo. Nos hablaba de cómo el insulto y la deshumanización son la puerta para que después ocurra la violencia. Y tenemos que tener muy presente lo que nos decía. Nos decía esto. Que el primer paso, ahí se enciende una luz roja, ¿no? Por lo tanto, cuando yo deshumanizo a alguien, cuando yo llamo rata a alguien, cuidado, a partir de ese momento se puede producir la agresión contra esa persona, puesto que como la he deshumanizado, yo no voy a tener ningún tipo de problema moral en matar a una rata. ¿Quién tiene algún problema moral por matar a una rata? Ninguno. Por lo tanto, fíjate el proceso perverso que implica esto. Una palabra deshumaniza a una persona y eso me legitima a mí para actuar violentamente contra ella y para no sufrir ni tener ningún tipo de problema de conciencia, porque incluso estoy haciendo algo bueno por el grupo. Estoy matando. Insistimos, nos lo dijo hace un año aquí en la entrevista que tuvimos con él, hace un año, en otro contexto, pero hoy lo tenemos que recuperar. Nos lo dijo, insistimos, repetimos, hace casi un año. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siempre La Rosa de los Vientos está hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde las 12 a las 4 de la madrugada. Esto es, insistimos, La Rosa de los Vientos, con nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, en nuestra etiqueta que es Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Repetimos, Almohadilla Rosa Vientos, www.OndaCero.es. Importante, importantísimo. Hoy estamos hasta las 4 de la madrugada, pero mañana es en Estados Unidos en la gala de los Oscar y hay programación especial en Onda Cero. José Luis Salas nos va a transmitir todo lo que ocurre allí en los Oscar en Onda Cero. Mañana no hay programa, no hay La Rosa de los Vientos, lo que hay es el cine. Programa especialísimo de 1:30 de la madrugada hasta 6 de la madrugada. Y hoy tenemos aquí, como todos los sábados, en materia reservada con Fernando Rueda, que nos vamos a ir con él hasta Cuba. 60 aniversario, un nuevo aniversario más de la invasión de Bahía Cochinos, la operación militar generada y creada por los servicios de inteligencia más importantes del mundo, de los Estados Unidos, de la CIA. Ahí comenzó absolutamente todo y muchas cosas se están conociendo, muchos documentos y muchas informaciones sobre este tema, sobre la invasión de Bahía Cochinos. No se ha escrito todavía la última palabra. Y Círculo Secreto, Edison tras las huellas del más allá, protagonizó hechos extraños, apariciones de misteriosos seres. Pero es que el inventor de la bombilla fue también el hombre que intentó desarrollar una máquina para contactar con los muertos. Y atención, que esta historia que os vamos a contar ahora en unos minutos es fantástica, es casi de película. Es una noche para hablar de la historia del personaje a nivel científico, o uno de los personajes más importantes de la historia, Galileo, Galileo Galilei, con uno de sus libros cuyo original fue robado y sustituido en la Biblioteca Nacional en Madrid. Es una historia que conoce a la perfección y que nos va a contar nuestro invitado José María Irujo, jefe de investigación del diario El País. Y más, hablamos esta noche de criptozoología, de animales misteriosos, enigmáticos, de la mano de dos invitados excepcionales. Uno de los mejores escritores de nuestro país, Gaby Martínez, y uno de nuestros mejores científicos, Jordi Serrallonga. Yetis, tiburones gigantes, calamares enormes, os hablamos esta noche sobre ellos, sobre estos animales misteriosos, animales invisibles en La Rosa de los Vientos. También a la cara B, ¿por qué triunfan tanto las mentiras? Nos lo preguntamos, ¿verdad y mentira? ¿Creemos y deseamos en la mentira? Hoy sabremos y sabremos algo más y muy interesante en la cara B. También vamos a tener Eureka con Mado Martínez, vamos a conocer también una nueva señal del fin del mundo con Javier Sevillano y muchas otras cosas aquí en La Rosa de los Vientos. Saludos de Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano mencionado en redacción y producción. Y Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo nos cuenta varios detalles y también las primeras pistas para conocer, para identificar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Pues sí, lo primero decir que tenemos esta Rosa de los Vientos concentrada, ya que, como has anunciado, mañana no tenemos programa, pero bueno, va a estar nuestro compañero José Luis Salas y estaremos nosotros también de oyentes, igual que el resto de los rosaventeros, para saber qué acontece en esa gala de los Oscar, que han prometido que va a haber muy poca mascarilla y que va a intentar que se vea ese glamour de otros años, de otras ediciones. Así que, a ver, y esos cuatro españoles que por lo visto tienen posibilidades de conseguir algún Oscar, a ver si lo consiguen. Y también quiero que nuestros oyentes, sobre todo los seguidores de Ana Vázquez Ois, que me ha dicho, a ver si lo podéis comentar en el programa. Pues claro que sí, Ana, que eres amiga. Bueno, pues ella va a dar su curso de todos los años en Baleares. Es un curso online, es el fin de semana de 7 y 8 de mayo. Y va a ser sobre enemigos del poder y se titula La Cruz y la Espada. Bueno, pues ella va a hablar sobre santos paganos, sobre cómo sobrevivir al enemigo. Así que toda la gente que quiera hacer y que quiera saber más de historia, que busque estos cursos, que los hace la UNED y a ver si se apuntan y aprenden muchísimo. Y ahora vamos con las pistas del concurso. Bueno, esta noche nuestro concurso es como un pequeño homenaje al Día del Libro que se celebró ayer, el pasado viernes. Bueno, pues con la intención de animar a nuestros oyentes a ampliar su biblioteca particular, vamos a hablar de escritoras que triunfan con sus obras, pero que su nombre, aunque a algunos les sonarán, no es todavía todo lo popular que debería porque realmente ya son escritoras de bestseller. ¿Cuál de las tres opciones que os vamos a dar puede ser si utiliza la amistad como argumento favorito en muchas de sus obras? La primera sería Eva García Saiz de Urturi, que es autora de Aquitania, que además recibió el premio Planeta hace poco. Carmen Mola, autora de La Nena, o Elizabeth Benavent, autora del Arte de Engañar al Karma. Todos los que queráis participar, elegís una opción y podéis escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter con @rosavientos. Y ya sabéis que está en juego un detalle de recuerdo del programa, así que mucha suerte. El reloj dice que en 11 segundos es la 1 y 11 minutos, es la hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y esta es la historia en la que os vamos a contar una de las historias de un robo, uno de los más extraños que han ocurrido en la historia. Pero nos ponemos en antecedentes primero. Galileo Galilei. Galileo es uno de los grandes pensadores y científicos de la historia. A él le debemos las primeras observaciones detalladas de la Luna. Fue el hombre que descubrió que en torno a Júpiter había pequeños mundos, eran satélites, y el primero en ver cosas en la Vía Láctea en las que nadie se había fijado antes. Y lo hizo gracias a su telescopio. Y es que el telescopio lo inventó él. El hombre que hizo eterna cuando la Inquisición le juzgó la frase, la sentencia de... Y sin embargo, se mueve. Y escribió gran parte de sus hallazgos en un libro titulado Sidereus Nuncius, es decir, Mensajero Sideral. Esa obra tiene más de 400 años. Esa obra se escribió sobre un pergamino. Se considera uno de los manuscritos más importantes de toda la historia. Y ese documento, el documento original, es uno de los más cotizados de todos los tiempos. Y acabó aquí, acabó en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Y ese manuscrito, ese documento tan importante, fue robado. Y alguien, quizá quien lo robó, nos lo preguntamos, y alguien lo sustituyó por uno falso. Es una historia de película para música de película, porque parece de verdad un guión de una película. Pero la realidad, una vez más, se supera a la ficción. Y quien más sabe sobre lo que ha pasado es nuestro invitado, un periodista de investigación que está al frente del equipo de investigación de periodistas de El Diario El País. Él es José María Irujo, un lujo tenerlo con nosotros aquí. José María, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Decía que parecía, y que parece el guión de una película, es un tópico lo que he dicho, pero es que es verdad, es que la realidad conocida y constatada casi supera la ficción. No, desde luego que se podría hacer una buena película con esa historia, sobre todo porque hay muchos detalles de esta película, metafóricamente hablando, que no se conocen todavía, que siguen sin revelarse, sin conocerse. Y desde el principio, desde el inicio del robo hasta el final, hasta que descubrimos que este libro tan importante, editado en Venecia en 1610, había sido robado a la Biblioteca Nacional, pues cada vez surgen más incógnitas y más dudas, ya que lo curioso de esta historia es que la propia institución, la propia Biblioteca Nacional, tardó 4 años y 5 meses en denunciar a la policía. Esta investigación, bueno, estamos acostumbrados a investigaciones que hace el equipo de investigación, de periodistas de investigación del País, al frente del cual estamos acostumbrados a investigaciones relacionadas con el mundo de la política, de las relaciones internacionales, pero esta historia apasionante es aparentemente diferente. ¿Cómo fue el comienzo de esta investigación? ¿Quién os dio el primer resoplo de que podía haber algo muy importante detrás? Bueno, evidentemente no puedo decir a los oyentes cómo o quién, vamos a ver cómo sí, pero no quién nos da el soplo sobre esta historia, que realmente es apasionante, pero a grandes rasgos lo que sí se puede contar es que, bueno, se produjo un robo importante de este libro, no se sabe exactamente cuánto, probablemente en el año 2004, esa es la pista principal, ¿no? Porque la persona que consultó este libro fue un señor uruguayo que posteriormente, 3 años después, robó también los Ptolomeos, unos famosísimos mapas, bueno, hurtados en la Biblioteca Nacional y que aparecieron luego en Australia, en Nueva York y en varios países del mundo y posteriormente recuperados. Bueno, el inicio de esta investigación es el soplo, la pista que nos facilitan algunas personas del entorno de la propia institución, señalándonos algo que en principio nos parecía realmente exótico, realmente raro, y es que se había robado un libro muy importante de 1610, el Sidereus Nuncius de Galileo, pues que se puede valorar, según distintas fuentes, entre 600.000 y 800.000 euros en el mercado de los libros antiguos, y que la propia institución, por negligencia de sus directivos o de la dirección de este centro, no lo había denunciado pues hasta 5 años prácticamente después. A partir de ahí, bueno, pues ya la investigación consistió en cercionarnos de que efectivamente el libro había sido robado, conocer cómo se había descubierto la desaparición de este documento, hablar con las personas que encontraron el facsímil falsificado, que descubrieron que el libro que estaba en la biblioteca había sido intercambiado por otro, hablar con la dirección, pedir explicaciones y llevarnos la forma de sorpresa de que lo que nos habían contado realmente era cierto. Se descubrió la desaparición del libro en el 2014 de una forma casual en un programa de recopilación de libros antiguos que lleva a cabo la Biblioteca Nacional, y por distintas circunstancias todavía no aclaradas, la propia dirección de la Biblioteca Nacional, que dirige Ana Santos, no denunció a la policía, a la Brigada de Patrimonio Histórico, hasta 4 años y 5 meses más tarde. Acabas de comentar que la misma persona que consultó este libro en 2004, que es donde se tiene referencia, hizo un robo que ese sí se denunció y se supo en 2007. ¿Cómo es el protocolo para acceder a estos libros? Porque no es nada fácil y no todo el mundo puede acceder a ellos. Bueno, el protocolo de la biblioteca y de las grandes bibliotecas nacionales de todo el mundo, pues es un protocolo bastante estricto, es decir, que se consultan estos libros en determinadas salas, hay que rellenar una serie de fichas de investigadores, donde viene el nombre y apellidos de la persona que solicita este libro, se le pide la documentación, se le entrega el libro que requiere, tiene que haber una vigilancia de qué está haciendo con ese libro durante los minutos que esté trabajando con él. Luego, cuando esa persona lo devuelve, hay que chequear qué es lo que devuelve, si es lo mismo que se le ha entregado o no. Es decir, que tiene que haber un seguimiento de los libros y de las obras que se entregan, que en algunos casos son valiosísimas. En este caso, la pista del ladrón está muy, muy clara, porque cuando se descubrió en el año 2014 de una forma casual que este Sidereus Nuncius, la portada, es decir, las guardas del libro eran antiguas, pero el interior era una falsificación, pues bueno, lo primero que se hace es ver quién había consultado esa obra en los últimos años y se encuentran en el inicio de la investigación que solamente dos personas habían consultado ese libro. Una era un historiador muy conocido de la Biblioteca Nacional Español, del que no había ninguna duda de que pudiera haberlo robado, y otra era, curiosamente, un señor uruguayo llamado César Ovilio Gómez, que en el 2007 había protagonizado el gran robo de los mapas ptolomeos incunables de la Biblioteca Nacional, que costó el puesto a la anterior directora Rosa Regas, porque esta señora en su día no informó de este robo tan importante al ministro de Cultura y fue cesada inmediatamente en su cargo. Esa es la pista principal que existe sobre el autor del robo del Sidereus. Este señor uruguayo, en fin, que posteriormente, una vez que se inició la investigación por el robo de los Ptolomeos, fue localizado, fue detenido, España pidió su extradición, pero el caso había prescrito y quedó en libertad, y ahí vive en Buenos Aires en la actualidad, pues sin haber cumplido ningún tipo de condena. Por lo tanto, el libro que podemos consultar hoy es el que él devolvió, pero él no devolvió el que le dieron, él no devolvió el original, se supone que lo falsificó. ¿Esa es una suposición o es una realidad? No, es una realidad absoluta. Este tema es muy complejo y al mismo tiempo es muy fascinante por su complejidad, ¿no? Pero para que los oyentes lo entiendan, en la biblioteca, la institución, la dirección actual de la biblioteca dice haberse enterado de este robo porque en el año 2018, en septiembre del 18, es decir, 4 años y 5 meses después de que las restauradoras de la biblioteca en el 2014 descubrieran este robo, hicieran un informe y según ellas informaran a la dirección, pues 4 años y 5 meses después, según la actual directora, Ana Santos, un investigador británico que trabaja en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, observó en la biblioteca digital de la institución que ese ejemplar que se exponía en esa biblioteca digital era un ejemplar falsificado. Y además escribió a la directora diciéndole: tienen ustedes el Sidereus Nuncius en su biblioteca digital y es un ejemplar falsificado, y además ese ejemplar falsificado que están ustedes exhibiendo es una copia exacta de otro ejemplar falsificado que se colocó en una gran y famosísima librería en Nueva York que se llama Martha Jan Land, donde se vendió un ejemplar muy curioso, un Sidereus Nuncius coloreado, que llegó a valorarse en 10 millones de dólares. Ese ejemplar, entonces, cuando se vendió en esa librería de Nueva York, generó un gran debate entre los grandes expertos de Galileo en el mundo, y después de un año de investigaciones y de peleas entre unos y otros, llegaron todos a la conclusión de que este profesor, Nick Wilding, que es el que descubrió el engaño, tenía razón y que ese Sidereus Nuncius que se había vendido en esa biblioteca neoyorquina era falso. Pues bien, este mismo profesor es el que alerta en el 2018 a la dirección de la biblioteca diciendo: oiga, el Sidereus Nuncius que tienen ustedes en su biblioteca digital es un ejemplar falsificado y parece una copia exacta del que colocó el famoso falsificador Marino Massimo Di Caro en esa librería de Nueva York unos años antes. Es una historia de, tremenda y apasionante. Cuando la has dado a conocer en el diario El País, bueno, ha habido un terremoto a nivel del Ministerio de Cultura, ha habido, porque cuesta mucho, es muy importante ese documento, ese pergamino. Es uno, insistimos, de los documentos más importantes de la historia de la ciencia, de la historia de la humanidad. Sí, estamos hablando de un documento que se edita en Venecia en 1610, se tiran bastantes ejemplares, alrededor de un centenar. De ese centenar de ejemplares que se tiran, que se imprimen del Sidereus Nuncius en aquella época, quedan en la actualidad en el mundo una docena, algunos auténticos y otros falsificados. Y en el resto de los falsificados aparece siempre la mano maestra de un personaje realmente interesante y fascinante al mismo tiempo, que es Marino Máximo Di Caro, al que entrevisté yo hace unos días en Verona, en Italia, y que es el principal sospechoso de haber falsificado el libro con el que se dio el cambiazo del original, de nuestro Sidereus Nuncius original, que ha sido robado en la Biblioteca Nacional. ¿Y él te llegó a decir, José María, si él había tenido esa conexión con el supuesto investigador, que fue el que está a la sospecha de César Ovidio, que fue el que robó nuestro libro en la Biblioteca Nacional? ¿Él te comentó, Máximo, que tenía alguna conexión con César Ovidio? Sí. Marino Máximo dice con toda naturalidad que conoció a este César Ovidio Gómez en la Biblioteca Vaticana hacía muchos años, que este señor era íntimo amigo de un librero argentino que se llama Daniel Pastore, propietario de una librería, y socio y amigo de Marino Máximo Di Caro, curiosamente propietario de la librería argentina donde aparecieron los ejemplares de los Ptolomeos robados en la Biblioteca Nacional por César Ovidio Gómez. Es decir, que la persona que viene aquí a Madrid a consultar nuestro Sidereus Nuncius en el 2004, en junio del 2004, esa persona es la misma que 3 años después roba los Ptolomeos, y esos Ptolomeos robados, esos mapas fantásticos, incunables, robados en nuestra Biblioteca Nacional, aparecen posteriormente en el rastro de su venta en la biblioteca, perdón, en la librería argentina del íntimo amigo de Máximo Di Caro, el falsificador de varios Sidereus Nuncius, que él mismo reconoce que ha falsificado 5 Sidereus Nuncius y que los ha colocado por el mundo. Este personaje, Marino Máximo Di Caro, es un personaje fascinante y realmente llamativo, porque es que llegó a ser asesor del ministro de Cultura de Italia durante algunos años, a partir del 2008, creo recordar, el 2009, le dieron el poder sobre una serie importante de bibliotecas públicas en Italia, y en una de ellas pues robó más de 400 o 500 libros. Fue detenido, fue juzgado y condenado a 8 años de prisión. Entonces, estos son los dos personajes principales de esta historia. El ladrón, del que nadie casi duda, del libro, que es este señor uruguayo que lo consultó en junio del 2004, y este falsificador conocido, reconocido y condenado, Marino Máximo Di Caro, que vive en Verona, pues que reconoce perfectamente que él es amigo y conocido desde hace muchos años de la persona que consultó el libro. Incluso llega a decir que esa persona le facilitó la identidad del impresor en Argentina que él utilizó para falsificar 4 o 5 ejemplares de Sidereus Nuncius que ha colocado por todo el mundo. ¿Y hay pruebas de que la Biblioteca Nacional en España, en Madrid, burló o mintió o no dio informaciones sobre todo este asunto? ¿No la hizo pública? Bueno, la Biblioteca Nacional nunca hizo público la existencia de este robo, una cosa realmente importante. Jamás la hemos hecho pública nosotros en el diario El País hace unas semanas, con un titular que algo así como la Biblioteca Nacional ocultó durante 5 años el robo de un Galileo, ¿no? Lo que dice la Biblioteca Nacional, su dirección, es que hasta el 2018, septiembre del 2018, no recibió ese email de este investigador y experto en Galileo llamado Nick Wilding, que trabaja en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, y que fue a partir de ese momento cuando puso en marcha una investigación y denunció inmediatamente a la Policía Nacional el robo de este libro. Pero es que, claro, esta directora, esta señora Ana Santos, señala como responsable de esta negligencia a una dirección técnica muy importante de la biblioteca, y esa dirección técnica, nosotros hemos publicado, porque hemos tenido acceso a correos de su directora y de su subdirectora, donde se hablan en varias ocasiones de cómo se informa directamente a Ana Santos de la desaparición de este libro, cómo existen varias reuniones en las que se habla de la desaparición de este libro, cómo se hacen varios informes sobre la desaparición de este libro, como incluso hay reuniones en las que asisten hasta 11 personas distintas, donde se habla de la desaparición de este Galileo, e incluso hay correos entre la directora y la subdirectora de este departamento a las que Ana Santos señala como negligentes, diciendo, directora informada del caso Galileo, o informa mañana a Ana Santos del caso Galileo. Es decir, hay una serie de pruebas bastante abrumadoras, bastante concluyentes, de que ese departamento informó a la dirección de este caso, y lo que no sabemos, no, ese es el gran enigma, ¿por qué desde el 2014 hasta el 2018 la dirección no hizo nada con respecto a este asunto? Y lo más grave, no informó a la Policía Nacional de este robo. ¿Y informó al Ministerio de Cultura? Tampoco. Bueno, perdón, informó al Ministerio de Cultura tampoco. La directora dice que en el 2018, cuando según ella, este investigador norteamericano les avisa de que en su biblioteca digital están exponiendo un ejemplar falso, dice que en ese momento sí que informa a una dirección del Ministerio de Cultura, a una dirección, no recuerdo cuál, ¿no? Pero es a partir de octubre del 2018, o sea, lo extraño es que 4 años antes y 5 meses antes, una dirección técnica de esa biblioteca ya había descubierto el robo, había hecho un informe sobre el robo, se habían celebrado varias reuniones sobre este robo, y según los emails de los responsables de ese departamento de esa época, se hablan en varias ocasiones, informa a la directora, informa a Ana Santos, Ana Santos tiene un informe, directora Ana Santos informada, en fin, hay una investigación que ha abierto ahora el Ministerio de Cultura para determinar qué ha ocurrido y quién es el responsable de esta negligencia, pero bueno, sin lugar a dudas, desde mi humilde opinión, la responsabilidad recaerá en la dirección de la institución. ¿Y ahora qué se va a hacer? Porque se robó el documento original, por lo tanto el documento original, el informe, el libro original, está en algún sitio. Sí, el proceso es complejo. A ver si consigo explicarlo para que los oyentes lo entiendan, porque es muy complejo. Según la investigación que hace en el 2018 la biblioteca, en base a las tesis que le traslada desde Estados Unidos este gran experto en Galileo, que se llama Nick Wilding, que había descubierto años antes otro ejemplar del Galileo robado en esa famosa biblioteca neoyorquina que se llama Martha Young, según las tesis que les va trasladando este señor a partir de esa fecha en varios de sus correos, lo que ocurre es lo siguiente. Esta banda que se dedica a este robo prepara un ejemplar falsificado, una copia falsificada del Siderius Nuncius, y esa copia procede supuestamente de otro facsímil hecho en Pisa en no recuerdo en qué año, 1960 y tantos, no recuerdo exactamente el año. El ladrón llega a la Biblioteca Nacional, pide el original, le dejan el original y en el tiempo que lo consulta lo que hace es cortar el cuerpo de ese libro y colocar el falso que ha traído en no sé dónde, no lo habría ocultado, pero coloca el falso y lo pega. Lo devuelve y una vez que lo devuelve y se escapa con el original de nuestro Siderius Nuncius español, vamos a llamarlo así, con ese original Marino Máximo Di Caro hace varias copias que coloca, una en la librería Martha Young de Estados Unidos y otra que es subastada en la galería Sotheby's, en una galería Sotheby's. Es decir, ese es el proceso que según la investigación del 2018 de la Biblioteca Nacional sufrió el libro. Y finalmente, y esto ya es lo más curioso, en nuestro original robado termina en una librería en Francia llamada Jouget, una librería muy famosa de libros antiguos. El librero compró ese libro y no se conoce a quién lo vendió. ¿Y ahora qué va a pasar con este triunvirato de sinvergüenzas? El clan que acabas de mencionar, Máximo Di Caro, Daniel Pastore, que es el dueño de la librería, y César Ovidio. ¿Se van a quedar de rositas? Pues la verdad es que no lo sabemos. Hay una investigación abierta por la Policía Nacional desde el año 2018. El señor César Ovidio Gómez vive en Argentina en una urbanización de lujo desde hace años, sin haber cumplido ninguna pena por el robo de los Ptolomeos, que se acreditó absolutamente de que era el autor de ese robo. Incluso él lo confesó y facilitó la entrega de alguno de esos mapas que había robado, pero bueno, no pudo ser extraditado porque España pidió su extradición y Argentina no la dio. Ahí está, en su casa. El marino Máximo Di Caro vive en Verona, yo lo he entrevistado hace un par de semanas en esta ciudad italiana, y él dice que ha falsificado varias copias de Siderius Nuncius, pero que él, el que él vendió, porque él es la persona que vendió el libro en la librería Jouget en Francia. Es otro dato más que abunda en este tipo de sospechas, ¿no? Él dice que el libro que vendió no es el robado, que efectivamente que él vendió un ejemplar del Sidereus Nuncius original a ese librero francés, pero que no es el robado en la Biblioteca Nacional. Y bueno, Daniel Pastore pues vive en Argentina y supuestamente no se habla y está enfadado con Marino Máximo Di Caro, según dice. Ahí siguen esos tres personajes en escena. Y la policía pues todavía no ha dado ningún paso, que sepamos. ¡Qué historia tan apasionante! Felicidades por la investigación, por lo que has hecho. Has dado a conocer una historia verdaderamente, bueno, inédita, fantástica, periodísticamente súper rica. Y nos sirve un poco para salir de esta actualidad que nos agobia tanto, ¿no? Este hecho que es importantísimo porque decimos, y no es un mito, no es una leyenda, Galileo, el protagonista principal de este trabajo, de este manuscrito, de este pergamino, es uno de los científicos más importantes de la historia. Y el documento original, el libro en donde plasmó sus descubrimientos más importantes, fue robado en la Biblioteca Nacional y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, José María Irujo, del País. José María, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fue una operación pensada y planificada por la CIA, por el espionaje de la CIA, por los espías más importantes del mundo. Pero fue un fracaso absoluto, pero es seguramente el más claro intento de cómo se ha procurado dominar un país y ponerlo al servicio, en este caso, de Estados Unidos. La CIA era la herramienta. Hablamos del asalto de la invasión de Bahía Cochinos. Hablamos sobre este tema esta noche con Fernando Rueda en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Hola, Doc. Fernando, esta semana ha sido noticia, hemos recuperado información sobre ese hecho, porque se produce algo importante, además del 60 aniversario, algo importante en Cuba. Sí, la historia comienza porque a raíz del 60 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, se ha celebrado en Cuba el Congreso del Partido Comunista Cubano, que el resultado ha sido el previsto. Raúl Castro ha decidido apartarse a un lado a sus 89 años y ha asumido todo el poder Miguel Díaz Canel, que ya era presidente y ahora manda el Partido Comunista. Esto es un detalle que ha llevado a hacer un análisis y que ha llevado también a que aparezca una serie de novedosas informaciones sobre esos acontecimientos tan trascendentales que ocurrieron en Cuba hace 60 años, pero que tienen su origen hace en enero de 1959, cuando Fidel Castro, de una forma insospechada para la dictadura que había en Cuba, la dictadura de Batista, se hace con el poder y una de sus primeras decisiones en muy pocos meses es que los negocios y las plantaciones que había en el país fueron intervenidas y luego expropiadas, con lo cual se acabó en Cuba de una forma totalmente osada con los intereses de Estados Unidos, lo que provocó el gran cabreo de los americanos. Raúl desde un principio estuvo junto a su hermano y formó parte del organigrama importante a la hora de decidir las cosas. Sí, los dos eran como uña y carne, y los dos, Fidel era sin ninguna duda el que tenía una mayor personalidad. Fue donde, en el que se centró toda la revolución, pero su mano derecha realmente en el cual se apoyaba era Raúl. Los guerrilleros, bueno, pues tenían sus relaciones, tenían sus cosas, eran, digamos, más o menos amigos, pero había un tema de confianza. Y en ese tema de confianza, en quien la depositaba Fidel era en su hermano Raúl. Tened en cuenta que cuando se produce la revolución hay un montón de gente de Batista, del dictador, que abandonan el país antes de que ellos lleguen, cuando ya está claro que van a llegar, y se van a Miami, ¿no? Y entonces digamos que la revolución llega y ya inmediatamente se encuentra con que hay una oposición que se está asentando unos cuantos kilómetros más allá de Cuba, y que ya están organizando todo para tratar de retomar el poder. Por lo tanto, aquí ya Fidel Castro ya tenía sospechas, ya tenía datos, posiblemente facilitados por la inteligencia rusa, de que Estados Unidos y esas personas que había echado del país, esos poderes de Batista, iban a querer acabar con él. Por lo tanto, a quien tenía para negociar con los rusos y para intentar conseguir ese apoyo frente a Estados Unidos, era a Raúl. Había una situación internacional que por un lado estaba Estados Unidos, por otro Rusia, la URSS, y en el centro de esta historia la Cuba de Batista a Fidel, porque es un momento importante. Vamos a recuperar un poquito las dos cosas. La dictadura de Batista no se parecía en nada a la dictadura de Fidel. No, vamos a ver, Batista era un multimillonario que lo que hizo cambiaron fue una dictadura por otra. Es que tanto una como otra pues impidió totalmente las libertades de toda la gente. Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. Cuando llega Fidel Castro llega con un montón de ilusión. La gente vivía muy mal con Batista. Es decir, eso es una verdad objetiva. La gente había montones de negocios que eran de los americanos, en los cuales la gente de Cuba no podía entrar allí siquiera, ¿no? Es decir, que había, digamos, no me atrevo a decir racismo, pero lo digo, ¿no? Entonces, cuando se produce esos primeros momentos, la gente está, en ese primer momento, la gente está con Fidel porque odiaban a Batista. Es como luego, una liberación, es que, ¿no, Fernando? Es una liberación para los cubanos, para claro, el pueblo. Lo que pasa es que luego ya, cuando empiezan el régimen, empieza la pobreza, empieza el aislamiento, empiezan las medidas que toma el embargo económico de Estados Unidos y todas esas cosas, entonces digamos que es cuando la gente que quiere vivir bien, que quiere tener su futuro, hay mucha gente que abandona el país y se va a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que en ese primer momento, en el 59, cuando llega, lo que hacen es quedarse con todo, y entonces hay una provocación a los americanos, que no perdonan, no han perdonado nunca el que les expropiaran no solamente las tierras, sino que les expropiaran los negocios. Por eso es por lo que tiene sentido algo de lo cual yo me he enterado realmente, me he enterado estos días, ¿no? Es que hemos hablado mucho sobre los asesinatos, de la larga lista de asesinatos o de intentos de asesinatos contra Fidel Castro, cuando el primero al que la CIA trata de matar es a su hermano Raúl. ¿Ah, sí? Fíjate, era el primer objetivo. Pues fracasó también, porque con Fidel fracasó unas cuantas cientos de veces. Sí, sí, pero fijaros que estamos en un año después de la revolución. El jefe de la antena de la CIA en La Habana, que se llamaba William Murray, había captado a un piloto que se llamaba José Raúl Martínez, de una línea comercial. Bueno, era alguien a quien pagas para que, y que tiene posibilidades de entrar y salir del país, era muy bien. Pero de repente a la CIA se le ocurrió que por qué no intentaban matar a Raúl. Y además, cuando se enteran de que hay una oportunidad, es porque precisamente Raúl está en Praga negociando con los rusos ese acercamiento, esas ayudas que quieren, y entonces Murray va a recoger a Martínez y le lleva él en su coche hasta el aeropuerto de La Habana. Y durante el camino le dice que le ofrece $10,000. $10,000 de la época es como, yo no sé si podremos decir... Si ahora es una pasta. Debería decir cerca de... Una pasta tremenda. O sea, ahora lo es. Hace 60 años, imagínate lo que era, $10,000. Buah. Por eso, lo digo, ¿no? Que debía ser aquello una cosa tremenda. Y lo que le propone es que ya que él va a ir a Praga, bueno, pues que cuando coja a Raúl Castro provoque un accidente, que simule que se recalienta el motor o que aterrice en el mar, haga un aterrizaje como forzoso y tal, pero que en cualquier caso le mate. Tal es la oferta que le hace que el piloto se asusta, iba a decir que se acojona, y le dice, bueno, y si esto me sale mal y estrello el avión y morimos todos, claro, yo quiero que usted me garantice que mis hijos van a poder tener una educación, a dos hijos, y que van a poder, digamos, llegar sin problemas económicos a ser mayores. Y el agente de la CIA, Murray, se lo garantiza. Le deja en el aeropuerto social para buscar a Raúl, y poco tiempo después Murray recibe un cable de la sede de la CIA en la que le ordenan que aborte el plan. Ahí va. Él se pone de los nervios, empieza a intentar, como loco, ponerse en contacto con él. Pues sí. Por suerte, para todos, el piloto volvió. Y la CIA también ha intervenido tu teléfono, ¿no? Es que se entrecorta un poco. No me digas que empieza. Sí. La CIA y ya se por eso, claro, es que han mencionado al... A la vista, perfectamente, sí. Y entonces, pues están ahí a tanto de lo que dices. Es que se nos ha quedado ahí un poco sin concretar cuando estabas diciendo que le dice que abortan y que el otro está intentando contactar con la CIA. No, claro, es que la CIA le dice a Murray, al jefe de la estación en La Habana, que aborte el plan, pero él no tiene forma de ponerse en contacto con el piloto. Ajá. Y entonces se pone de los nervios y la historia acaba con que trae el piloto en el avión comercial a Raúl Castro de vuelta y le reconoce a Murray que no ha visto la oportunidad durante todo el viaje provocar el accidente. Con lo cual Raúl Castro siguió con vida y la CIA se puso a trabajar un mes después en el siguiente proyecto que combinaba dos cosas. La invasión de Bahía Cochinos combinado con Castro. ¿Y con qué estaba combinado, Fernando? Con Castro. Con Castro, no lo sabemos. Es que en ese momento se te ha cortado otra vez. Es por eso, ¿eh? Claro, no. No me digas. Sí, y además que se supone se llega a averiguar... El envenenamiento de Fidel Castro. Es decir, ellos lo que querían era acabar con Cuba y volver a controlarlo todo. ¿Y cómo acaban? Va haciendo una invasión y una vez producida la invasión... quitar del medio al líder revolucionario. Y entonces, que para dicen, eso utilizaron a un hombre rana que comenzó esa invasión, ¿no? Sí, bueno, es que uno de los descubrimientos que al menos yo he hecho de lo que pasó es que, ¿sabéis que había como... cogieron a todos los que estaban en Miami, a unos 1.500 cubanos que habían pertenecido al ejército, habían pertenecido a la policía, con Batista, y entonces les dieron una formación militar y los enviaron en 1961 los enviaron a Bahía de Cochinos para la invasión. Ya, pero cuando es... ellos llegan, Fernando, va a ser, está siendo complicada la conexión contigo. Vamos a volver. No, ¿por qué no me llamáis por teléfono? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a intentarla porque la verdad es que te estamos escuchando fatal, entrecortado. Está interviniendo. No sé quién tu teléfono, no sé si lo hacía. Los Castros, Raúl Castro, si el espíritu de Kennedy, que también interviene en todo esto, Kennedy, la figura de Kennedy también aparece en ese momento, era director de la CIA, era director de la CIA, George Bush, padre, es uno de sus grandes fracasos, de los muchos que tuvo cuando estaba al frente de la CIA, la invasión de Bahía Cochinos, que fue un poco lo que la CIA utilizó, era su piedra de su herramienta, su piedra de lanza para conseguir el dominio sobre Cuba. Fernando. Sí. Yo lo que creo es que te está interviniendo. Yo la sensación que tengo, que no sé si estoy acertada o no, es como que Estados Unidos intentaba apoyar a la oposición que estaba en Miami, pero tampoco claramente, como que no quería que hubiese en ningún momento una posible postura de dar opción a que hubiese una guerra, una intervención también de Rusia y tal. Entonces era como, os apoyamos, pero os dejamos un poco solos que vosotros intentéis otra vez conquistar el poder en Cuba y bueno, y a ver si lo solucionáis. ¿Es un poco así o realmente tenían un apoyo muy grande logístico, o aunque no lo quisieran decir a las claras? ¿Fernando? La CIA está escuchando lo que dice Fernando. Dice con Almadía Rosavientos, uno de estos oyentes. No soy Ross. La CIA no está escuchando lo que dice Fernando, porque a Fernando no se le está escuchando absolutamente nada. Nos está costando muchísimo a nosotros. Les estará costando, evidentemente, a la CIA. Pero la CIA parece que hace mejor lo de intervenir el teléfono de Fernando que intervenir en Bahía Cochinos, que fue un fracaso total y absoluto. Vamos a intentar recuperar a Fernando Rueda, que nos está hablando de cómo ahora que se han cumplido 60 años se sabe un poquito más sobre la invasión de Bahía Cochinos en Cuba, se sabe un poquito más gracias a una serie de documentos y de informaciones que han salido últimamente, que se han publicado, que se han desclasificado, nuevas informaciones que vienen a añadirse, no se conocen todas evidentemente, pero que vienen a añadirse a las que ya se tenía sobre la invasión de Bahía Cochinos, que también se ha relacionado mucho con la figura de Kennedy, que tiene el presidente Kennedy, tiene totalmente que ver en esa lucha que había entre Estados Unidos y la URSS por el tema de los misiles, y Cuba fue el epicentro de la crisis de los misiles. Pero fíjate si serán duros la familia Castro, que incluso ahora que estamos intentando comentar lo que sucedió en su momento, que intentaron tanto asesinar a Raúl como que han intentado en varias ocasiones asesinar a Fidel. Es ya contarlo y tampoco podemos. Es tremendo, ¿eh? Fernando, a ver si te dejan ahora. Vale, a ver ahora. Estaba en Bahía de, estábamos en Bahía de Cochinos y decía que la invasión se produce y entonces hay unos 1.500 exiliados, todo preparado por la CIA, que van a la invasión. Pero para que puedan encontrar el puente de playa, el lugar exacto donde tienen que llegar, lo que hacen es que hay un hombre rana que envían y que lo que hace es encender de alguna forma un gran foco para que se vea desde cierta distancia. Esto lo que provoca es que los pescadores que había por allí cerca, en esa playa, de repente ven la luz y detectan que se va a producir una invasión. Porque es que Fidel Castro les tenía fritos a todos diciéndole que los americanos les iban a invadir. Incluso les había obligado a construir trincheras de cemento en las playas para hacer frente a los invasores. Entonces, el pescador, en concreto, que ha pasado la historia, que se llama Gregorio Moreira, cogió y vio esa llamarada y se dirigió a la trinchera con su padre y sus hermanos, alertó a otros pescadores y empezaron a de alguna forma, a disparar y hacer frente a esa invasión. Y claro, y alertaron a todos. O sea, que antes de que se produjera esa invasión, que tenía que ser absolutamente sorpresa, ya había gente disparándoles. ¿Y qué pasó? Pues como estaban pensando que lo iba a hacer, los pocos aviones que tenía Cuba fueron directamente al apoyo en contra de esa invasión. Y además es que Kennedy, que estaba empeñado en que nadie supiera que ellos estaban apoyando a los rebeldes, cuando yo creo que lo sabía absolutamente todo el mundo que se estaban apoyando, pero Kennedy quería disimular. Y entonces se negó a prestarles apoyo aéreo. Si hubiera prestado ese apoyo aéreo, sin ninguna duda, habrían conseguido su misión, pero no la consiguieron. Claro, pero fueron derrotados. Independientemente de eso, aunque no hiciera Estados Unidos un apoyo claro para que no interviniera ningún otro país y crearan ahí un conflicto internacional, las personas o el operativo que hizo la operación de Bahía de Cochinos, ¿ahí había gente realmente preparada de la CIA para hacer esa incursión? ¿O era gente que había hecho una instrucción así más o menos regularcita y todo estaba organizado por la oposición que estaba en Miami? No, ya hemos contado montones de operaciones de y la CIA siempre en esta época actuaba lo mismo ahí que luego en los siguientes golpes de Estado. Ellos no estaban nunca ahí, es decir, no había americanos rubios, altos y de ojos azules en la invasión. Eran cubanos. Ellos prestaban la infraestructura. Ellos prestaban las armas que les habían conseguido en el mercado negro. Ellos eran los que financiaban la operación. Ellos eran los que lo ponían todo, pero ellos no aparecían en ningún forma. De tal forma que durante la batalla murieron cientos de personas de los dos bandos y al final hubo en torno a 1,000 que fueron detenidos y eran 1,000 cubanos que estuvieron varios meses encarcelados y que luego fueron devueltos a cambio de 5 millones de dólares en alimentos y en medicinas, ¿no? Pero ellos no aparecían. De hecho, de esta operación lo que se pretendía era sacar 150.000 dólares para eso que os decía antes, que era el asesinato de Fidel Castro, que habría sido lo perfecto. Tú haces la invasión y luego matas a Fidel Castro, envenenándole, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues lo que pasó es que, bueno, pues la operación fue tan absolutamente chapuza que no pasó absolutamente nada y quedaron y hicieron el más absoluto de los ridículos, porque todo el mundo supo que Estados Unidos estaba. Y luego llegó la crisis de los misiles, que también tiene mucho que ver con el mundo del espionaje. Claro, pues luego aquí lo que pasó es que después del fracaso, Fidel ya estaba... había empezado sus negociaciones, sus acuerdos con Rusia, con la URSS, para que le apoyaran, y obviamente después de esto pues se puso mucho más en los brazos de Nikita Khrushchev, que era el que mandaba. Entonces, lo que hicieron fue una operación perfecta que interesaba mucho, estábamos en la Guerra Fría, que interesaba mucho a los rusos, que era colocar misiles en Cuba enfocando a Estados Unidos. En lugar de que los misiles fueran desde la URSS a Estados Unidos, entre ellos, era ponerles misiles a unos cuantos kilómetros. Entonces, aquí en esta historia la llevaban en secreto, porque de lo que se trataba era de poner los misiles y ya darlo todo por hecho con Estados Unidos. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue para Nikita Khrushchev, que había tenía un agente del GRU que estaba trabajando para el MI6 y para la CIA, que se llamaba Oleg Penkovsky. Y Oleg Penkovsky, cuando se enteró de esos planes, de que Khrushchev había ordenado instalar misiles en Cuba, rápidamente fotocopió y le pasó toda la información a la CIA. Y entonces la CIA, con esa información, que digamos que eran como miguitas de pan que iban siguiendo, mandó a los aviones espías, a los U-2, para que fotografiaran la llegada de esos misiles y cómo se iban moviendo por Cuba. Y claro, cuando Kennedy llamó a Khrushchev para decirle que tienes los misiles ahí instalados y el otro se lo negó, le dijo, oye, que tengo las fotos, ¿no? Que si no la subo al Instagram, que si hubiera habido Instagram. Si hubiera habido, lo hubiera puesto. O sea, la CIA fue un poquito por su cuenta después, ¿eh? Y no hizo caso ni a Kennedy. No, no, porque, bueno, lo primero es que a Penkovsky, al espía, lo mataron. Y ordenó Khrushchev que se lo quitaran de medio. Pero durante esas negociaciones, una de las cosas que ordenó, negociaron fue que Kennedy dio instrucciones al director de la CIA para que detuvieran, mientras duraba esa negociación tan tensa de la crisis de los misiles de Cuba, que tuviera las acciones encubiertas en contra de la isla, ¿no? Sin embargo, había el responsable de estas acciones encubiertas, que se llamaba William Harvey, dijo, si quieres arroz Catalina, y él cogió y dijo, esto seguro va a acabar en una invasión y yo me voy a adelantar. Y entonces envió 3 equipos de comandos a Cuba para preparar la siguiente invasión. Claro, Kennedy se terminó enterando, se puso de los nervios y esperó a que acabara la crisis de Cuba. Y el 30 de octubre del 62 lo que hizo fue cesar a William Harvey y mandarle a tomar por viento y que desapareciera. Aunque la conclusión ya sabéis cuál fue, que quedó el embargo económico de Estados Unidos para ineterno una serie de horas. Y incluso los que asocian la muerte de Kennedy a el tema de Cuba tiene mucho que ver con toda esta historia también. Sí, bueno, esas son las teorías de la conspiración que están ahí y que en Estados Unidos no se han llegado a resolver todavía. Dicen esto sí, esto no, esto sí. Y es que precisamente había tal odio de Kennedy con Khrushchev que una de las teorías era que había una cierta presencia rusa en venganza por esto que había pasado y que eso es lo que podría haber llevado a montar una operación para matar a Kennedy. Fernando, escuchamos ahora las noticias en Onda Cero, la actualidad, y después, desde la clandestinidad, nos comentas algo que tiene que ver con el Museo de la Tortura. ¿Te parece? Venga, fenomenal. Venga. Lo dicho, ahora las noticias, la información, la actualidad. Parte de esa actualidad es que los teléfonos están fatal, o sea que nos ha ido muy mal las condiciones. Pero escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a tener Círculo Secreto, vamos a hablaros de Edison y sus contactos con el más allá, y vamos a tener también encuentros con los desconocidos. Vamos a hablar con dos escritores importantísimos, un escritor, un novelista, uno de los mejores del país, Gaby Ruiz, y vamos a tener también en La Rosa de los Vientos a uno de los científicos más importantes de nuestro país, a Jordi Serra Gloya, hablando de animales invisibles, hablando de criptozoología. Pero antes comentamos con Fernando algo más desde la clandestinidad. Y es que desde ahí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda, podemos contar algo de lo que te has enterado que tiene que ver con el Museo de la Tortura, que va a ser o que puede ser patrimonio de la humanidad. Efectivamente. Gracias, Julieta. Gracias, Julieta Rojo. Te mando este mensaje a través de Onda Cero para que sepas que tu información de hace mes y medio en el diario me dejó tan impactado que no he podido evitar transmitírsela a los oyentes, a mis amigos de La Rosa de los Vientos. Podría parecer una noticia como muchas otras. La intención de los responsables de un monumento instalado en Buenos Aires para convertirlo en patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ya se sabe, dinero para reformas, protección oficial y esas cosas. Pero no es un edificio que destaque por haber sido diseñado por un arquitecto excepcional. Es el Museo Sitio de Memoria ESMA, antiguo centro clandestino de detención, tortura y exterminio. ¿Qué motivos puede tener ese museo para ser patrimonio de la humanidad? Un recorrido por sus salas lo deja claro. Capucha es un sector del edificio donde los detenidos desaparecidos estaban recluidos con grilletes y la cabeza cubierta. Cada uno era obligado a permanecer en el piso, relata Pablo, el guía del museo, en un espacio de no más de un metro de ancho que era separado del de otro detenido por una división de aglomerado de madera. En ese espacio tenían el cubo en el que debían hacer sus necesidades. Un superviviente relata en un vídeo: nos encapuchaban, nos engrillaban y nos decían: a partir de ahora no tienes nombre, eres solo un número para nosotros. Muchos detenidos tuvieron que llevar a cabo trabajos forzosos en grupos como en el denominado La Perrada. Tenían que preocuparse, sigue el guía, de hacer arreglos en este edificio o incluso en viviendas que pertenecían a las personas secuestradas y que los militares ponían a la venta para quedarse con ese dinero. Se me ponen los pelos de punta de los brazos cuando leo el relato de una mujer que pudo enviar a su hijo recién nacido para que lo cuidaran sus padres. Una excepción, pues en la inmensa mayoría de los casos los niños nacidos se los quedaban los torturadores o se los entregaban amigos. En el centro de detención de la ESMA, el único privilegio del que disfrutaban las embarazadas era que a los 7 meses las trasladaban a una pequeña sala donde conseguían un pequeño trato de favor, como que a veces les daban para comer una pieza de fruta, o que alguna que otra vez las dejaban estar un rato, pequeño rato, sin la maldita capucha tapándoles la cabeza. Las salvajadas de la ESMA duraron de 1976 a 1983. Entre medias, en 1979, la dictadura militar aceptó la visita de una comisión de la Organización de Estados Americanos que pretendía confirmar las barbaridades que se denunciaban. Los militares mandaron imprimir folletos con la frase: los argentinos somos derechos y humanos. Una de las muchas cochinas mentiras de los golpistas. Desde la historia me ha estremecido. Espero que la UNESCO declare al museo patrimonio de la humanidad. Pero tanto si lo hace como si no, seguro que si tengo la suerte de viajar a Argentina algún día, allí estaré de visita. Crímenes tan horribles, no hay que olvidarlos nunca. Ya te digo. Ahora sí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda, muchas gracias. La semana que viene más. Fuerte. Otro. Cuidaros mucho, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más datos, más referencias, más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Recordamos que hablamos de una escritora que triunfa con sus novelas, que su nombre todavía no es todo el popular que debería y que uno de sus argumentos favoritos es la amistad. Pero aquí va la segunda pista. ¿Quién de las tres opciones que os estamos dando puede ser si la mayoría de las veces el título de sus obras tiene nombre de mujer? Las opciones que tenemos son Eva García Saiz de Urturi, autora de Aquitania, Carmen Mola, autora de La Nena, o Elizabeth Benavent, autora del Arte de Engañar al Karma. Ya sabéis que podéis participar escribiendo a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es, o si preferís hacerlo en Twitter con almohadilla rosavientos. De las tres opciones solo es una, así que optar por una, y si acertáis, pues entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa. Music, Las 2 y 12 continuamos. Entramos ahora en el círculo secreto. La rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. Protagonista esta noche en el círculo secreto, Thomas Alva Edison. Nació en 1847 en Ohio, falleció en Nueva Jersey en 1931. Inventor y científico, uno de los personajes más importantes de la historia de la tecnología en todos los tiempos. Pero también hay algunas dudas sobre la autoría real de algunas de las patentes que comenzó a registrar a comienzos del siglo XX. El más conocido de sus inventos es la bombilla. Pero hoy vamos a conocer un aspecto muy poco conocido sobre la figura de Thomas Alva Edison. Y lo vamos a hacer aquí en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. La figura de Alva Edison, aunque hay algunas dudas, es una de las figuras a nivel científico más importantes de todos los tiempos. Creíamos que lo sabíamos todo o casi todo de él, pero desconocemos mucho. Sí, bueno, se conoce, como tú comentabas, su etapa de científico, de inventor, que realmente se convirtió en un icono para una nación tan joven como los Estados Unidos, que necesitaba también sus propios héroes. Pues realmente Thomas Alva Edison se convirtió en un emblema, ¿no? Fíjate si se le temía y se le admiraba a la vez, que aquí en España, cuando ya empezaban a sonar un poco trompetas de guerra contra Estados Unidos, en 1898... se temía mucho que Edison pudiera tener algún tipo de arma estratégica, de arma terrorífica, que pudiera acabar con las tropas españolas. Entonces hubo varios reportajes de prensa aquí en España que comentaban pues que podía tener algún tipo de rayo eléctrico, porque entonces, claro, era sobre todo el tema de la electricidad, y se temía mucho ese tipo de diseños, ¿no? Entonces, bueno, como digo, se le admiraba y se le temía partes iguales. Y luego lo que, bueno, comentabas tú en la introducción, ¿no? Es una figura muy controvertida porque es cierto que inventó muchísimo, es cierto que por ejemplo, era una persona que creo que fue solamente 3 meses al colegio. Uh-huh. Él aprendió en casa con su madre, que era la que le enseñaba, que era una antigua profesora, y luego fue un auténtico autodidacta. Lo cual también seguramente le limitó para no llegar a desarrollar determinados inventos que requerían mayor bagaje, digamos, intelectual, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, matemático. Entonces eso también se le cuestiona, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis el famoso enfrentamiento que tiene Edison con Tesla? Claro. Que fue mítico, ¿no? Y Tesla fue uno de los que abogó por el sistema de corriente alterna. Y Edison, sin embargo, apostaba más por la corriente continua, ¿no? Porque la corriente alterna parece ser que exige un conocimiento matemático que él no tenía. Entonces, le costaba más llegar a entender esas cosas, ¿no? Por ejemplo, él reconocía que nunca llegó a entender la teoría de la relatividad de Einstein. Decía que no la entendía. Le preguntaban por él y decía, bueno, no tengo ninguna opinión porque no la entiendo. Bueno, ¿no? Pues bueno. Oye, muy noble en ese sentido. ¿La entiende alguien? Bueno, sí, hombre, la entienden muchos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que es de estas cosas que yo, por ejemplo, claro, tengo que acceder, pues igual que cuando se habla de física cuántica, tienes que ascender a través de metáforas y a través de analogías, claro, pero eso tiene un recorrido muy corto, ¿no? Porque los que saben, pues te dicen que, claro, que son matemáticas de nivel importante. Y luego también le preguntaban a Edison qué opinaba del cine sonoro. Porque él también contribuyó a la industria, ¿verdad?, del cine. Uh-huh. Y él decía que nunca había escuchado ninguna película sonora, entonces tampoco tenía opinión porque él era bastante sordo desde los 15 años. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, un personaje, bueno, que además era muy competitivo, muy, muy competitivo, eso siempre lo demostró. Él decía incluso que era el único estímulo necesario para poder inventar y que cuando le quitaban la competencia en algunas cuestiones, pues él se sentía muy frustrado, ¿no? Y eso le llevó también, pues lo que comentábamos, en algunas ocasiones a comportarse de manera muy sospechosa con determinadas patentes. Y muy déspota, porque cuando tuvo ese duelo con Tesla, pues para intentar tirar por tierra todo lo que estaba investigando Tesla, acordaros que se puso a hacer esa como si fuera una silla eléctrica contra los animales, que totalmente los destrozaba, y era como para causar miedo. Si utilizáis la electricidad de Tesla, os va a pasar esto. Los electrocutaba directamente a los animales y salía ahí en publicidad en los periódicos. O sea que, justo, que él hacía todo lo habido y por haber por ser el líder y que la gente solo creyera en él. Sí, él hizo una campaña justamente de terror contra la corriente alterna. Entonces él, se empezó a difundir el uso de la silla eléctrica como alternativa, digamos, más humanitaria frente a la horca en las justicias, en el ajusticiamiento, y resulta que él decía que se utilizara para la silla eléctrica la corriente alterna y no la corriente continua que él usaba. Menuda discusión, ¿eh? Antes discutían si era mejor la horca, ahorcar a la gente, que degollarla, que la guillotina. Es que, de verdad, y se ha planteado la discusión en que no se haga la pena de muerte de ninguna forma. Eso lo sigue, siguen sin discutirlo algunos, ¿eh? Ahí sigue habiendo estados, sí, ya sabes. Cada estado, estados siguen teniendo, ¿no? Han ido cambiando los métodos, crearon luego también el sistema de inyección. Sí, sí, sí. Como si fuera precioso. No te fastidia. Claro. Sí, sí, joder. Sí. Pero bueno. Oye, por cierto, ¿cómo comenzó a interesarse? Porque hoy vamos a hablar de el interés por los temas extraños, raros, misteriosos, de Alba Edison. ¿Cómo comenzó a interesarse por estos asuntos? Pues es una página que además normalmente no suele aparecer en los documentales ni en las biografías, también porque por el propio interés de la familia. Luego podemos comentar que la propia familia quiso ocultar este interés que él tenía por estas cuestiones que ahora denominaríamos el mundo de lo paranormal, de las investigaciones psíquicas, porque claro, siempre se le veía a él como una mente muy, muy racional, no muy materialista. Pero sabemos que, por ejemplo, ya en el año 1878... Edison ingresó en la Sociedad Teosófica, que entonces, claro, era una de las grandes corrientes de pensamiento esotérico que había en la época. Había sido fundada por Elena Blavatsky, que era una mujer ucraniana que decía que había estado en contacto en el Tíbet con una serie de maestros ancestrales. Y esta Sociedad Teosófica defendía que el ser humano tenía una especie como de poderes o de potencialidades ocultas que podía desarrollar, y que parte de ellas se inspiraban también en los conocimientos de los grandes poderes que tenían los brahmanes o que tenían los chamanes, y que habían demostrado que en principio no hacían trucos de ilusionismo, sino que realmente habían desarrollado una serie de capacidades paranormales muy importantes. Entonces, Edison, sabemos que ingresa en la Sociedad Teosófica, sabemos que tiene correspondencia, porque se ha publicado correspondencia con uno de los cofundadores de la Sociedad Teosófica, que es Olcott. Y sabemos que por el propio Olcott, que mantenía esa correspondencia con Edison, Edison llegó a hacer algunos experimentos muy curiosos en su laboratorio, colgando un péndulo en el techo y luego conectándolo con una serie de cables a su propia cabeza o la cabeza de una serie de colaboradores a la frente, para tratar de transmitir con la fuerza de la voluntad algún tipo de energía psíquica que moviera el péndulo. Pero no obtuvo, parece ser, ningún tipo de resultado. Por lo menos Olcott no le llega ninguna información al respecto de que eso, de eso realmente fuera adelante, ¿no? Y la Sociedad Teosófica siempre reivindicó mucho que Edison era un miembro, porque evidentemente eso le daba mucha notoriedad a la Sociedad Teosófica. Y sin embargo, Edison posteriormente se desvinculó, incluso llegó a decir que nunca había formado parte de la Sociedad Teosófica, porque Blavatsky en un momento dado también cayó en desgracia. Fue condenada por fraude, bueno, fue acusada de fraude por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, y entonces en ese momento yo creo que Edison también se aparta bastante del movimiento teosófico. Pero sin embargo, por ejemplo, los biógrafos saben, han registrado que entre los múltiples libros, que tenía miles de libros en la biblioteca de Edison, tenía una sección dedicada a tema de reencarnación, a tema de teosofía, a tema de investigaciones psíquicas. O sea que él periódicamente iba siempre tocando un poco estos temas de lo paranormal y el tema de las anomalías. ¿Y él tuvo en algún momento dado alguna experiencia, no sé, que viera alguna cosa para que se... Porque normalmente cuando intentas a lo mejor hablar con difuntos, pues lo hemos visto en alguna otra ocasión, como con Conan Doyle, ¿no? Una pérdida como que te anima a intentar meterte en este mundo. ¿Él tuvo alguna experiencia suya personal para interesarse en esto? Pues a ver, tipo del que tú me cuentas, no, yo no lo conozco, que tuviera así algún tipo de, lo que tú comentas, de algún ser querido fallecido o algo, pero sí que tiene una experiencia que le llama mucho la atención y que él la cuenta públicamente en una entrevista, que él cuenta la visita de una persona anónima al laboratorio. Él recibía muchísimas visitas en el laboratorio, como os podéis imaginar, porque era un centro enorme de trabajo. Y entonces, bueno, una persona se le, dentro de esa visita, le comentó que había ido allí para asombrarle, literalmente. Dice, te voy a hacer algo que te va a sorprender muchísimo. Entonces le pidió que entrara un colaborador de laboratorio, a ese colaborador le pidió que escribiera en un papel, sin que lo viera este visitante anónimo, sin que viera lo que escribía, que escribiera unos nombres y que los guardara, que los apretara en el papel arrugado, en su puño cerrado, sin que nadie lo viera. Y este visitante anónimo, según cuenta el propio Edison, adivinó perfectamente esos tres nombres que habían puesto en ese papel. Y eso le marcó mucho, pero con todo dijo, bueno, a ver, esto puede ser un acto de ilusionismo, aunque no he visto en ningún momento que haya podido leer ese papel, tampoco está compinchado con este trabajador mío, que es un colega mío de confianza del laboratorio, y entonces le pidió que repitiera la prueba, pero ahora a solas, Edison y este visitante anónimo a solas dentro del laboratorio. Y lo que hizo en esta ocasión Edison fue escribir una pregunta técnica en ese papel, que la pregunta era si había algo mejor para una batería que el hidróxido de níquel, porque era una cuestión que él estaba dándole muchas vueltas para mejorar la capacidad de duración de las baterías. Y esta persona, el visitante anónimo, le dijo que no había nada mejor, que siguiera adelante con ello. Sin haber, tened en cuenta que no había dicho nada, o sea, simplemente le dijo, no, te respondo que no hay nada mejor y sigue adelante con esa idea. Entonces, esto ya le llevó a pensar a Edison que aunque él dudaba de que pudiera haber vida después de la muerte o no, eso no lo tenía muy claro, pero él sí que tenía bastante claro que el ser humano tenía como sentidos y que incluso podría desarrollar sentidos que todavía no eran conocidos y que tenía como esas capacidades o esas potencialidades ocultas, ¿no? Esta fue una de las experiencias que más le confirmó o le reafirmó en esa sospecha. Y en aquella época también se hizo muy conocido un personaje, un psíquico llamado Bert Rees, que decía, que afirmaba que tenía en los ojos algo parecido a rayos X, y lo investigó. ¿A qué conclusiones se llegó? Pues mira, este es un psíquico que se llama Bert Rees, como tú dices, y que se lo presentó Henry Ford, que también es otro conocido, otro magnate de la época, que tenía muy buena amistad con Edison, y Bert Rees presumía efectivamente de que tenía esos rayos X en los ojos, hacía un poco como este visitante anónimo, era capaz de leer a ciegas textos ocultos, incluso presumía también de que había sido capaz de localizar yacimientos petrolíferos para Rockefeller, que es algo parecido a lo que también comenta Uri Geller, ¿no? Que también dice que ha trabajado para petroleras localizando yacimientos. Uh-huh. Este Rees llegó a ser juzgado por fraude en un tribunal, y en la apelación demostró ante el juez que tenía esa capacidad para leer textos ocultos y quedó absuelto. Bueno, pues Edison también hizo una serie de pruebas con él en el laboratorio, y él públicamente a la prensa le dijo que él creía que efectivamente estaba ante una persona que era un psíquico, que tenía esas capacidades para leer textos ocultos y pensaba que no era un fraude. Sin embargo, por ejemplo, Houdini tenía una opinión totalmente distinta de él, esto también lo hizo en una carta que le escribió Arthur Conan Doyle, decía que él, incluso Houdini, que había pillado en fraude, le había tendido una trampa en una demostración a este psíquico Rees, ¿no? Pero bueno, Edison, como digo, sí que por lo menos apostaba por él, y sin embargo, bueno, pues no consiguió demostrar que fuera un fraude. Y había muchos personajes que decían eso en esa época. Era una época dorada para los psíquicos, personajes que decían y que manifestaban, y lo hacían públicamente, una serie de poderes. Fue una época, hace un siglo aproximadamente, muy importante para la investigación de fenómenos paranormales, pero también para su demostración. Sí, bueno, Edison además mantiene también, por ejemplo, correspondencia con William Crookes, ¿no? Sí. Y o sea, que él está metido dentro de esta... Él, como digo, siempre estaba un poco... Además, vamos a ver, a él se le llamaba también el mago de Menlo Park, ¿no? O el brujo de Menlo Park. Y realmente se le consideraba que tenía capacidad prácticamente para hacer todo. Si él había conseguido, como habéis estado comentando, ¿no? La bombilla, que era algo así como capturar la luz. Si se pensaba, por ejemplo, que había capturado también, como capturó, el sonido. Él fue el creador del fonógrafo. Y también el movimiento, porque él también inventa lo que va a ser el precedente del cinematógrafo, ¿no? Entonces, se pensaba que tenía capacidad como para captar todas estas, para atrapar todas estas cosas sutiles. Y entonces, en un momento dado, también se le plantea la opción de si puede capturar el alma. Uh-huh. Entonces, él hace unas declaraciones públicas ya en una época ya, bueno, pues a 10 años de lo que luego va a ser su fallecimiento, en el año 1920, donde él dice que está trabajando en un aparato para poderse comunicar con los difuntos. Y empieza a desarrollar una teoría de lo que él considera que puede ser un poco la manera en que el ser humano puede sobrevivir después de la muerte. Él dice que no cree en el alma como tal, que no cree en cuestiones como espirituales, él cree en la materia y que considera que el ser humano es algo así como una especie de enjambre de miríadas de unidades minúsculas como de vida, y que eso, en un momento dado, considera que si es materia tiene que desprender algún tipo o generar algún tipo de campo eléctrico. Entonces él considera que sería posible que si cuando fallezcamos, pues que algo de esa naturaleza, de ese doble que tenemos ahí, de ese enjambre de partículas eléctricas, pues se manifieste y siga viviendo. Es decir, entonces él no le daba ese otro cuerpo, una característica espiritual, no le daba eso que podemos decir alma, sino que era científico totalmente lo que pensaba sobre, o era energía, se puede decir, ¿no? Lo que pensaba, exacto, sobre ese más allá, sobre lo que tenían las personas que no eran físicos, pero que no tenían nada que ver con ninguna creencia. Eso es. Él hace varias entrevistas bastante extensas sobre el tema, en diferentes medios, pues en Científica en América, en el New York Times, y él siempre es muy reacio a utilizar la palabra alma. Y él además dice que aquellos, por ejemplo, investigadores psíquicos que están investigando estas cuestiones, como que están mal encaminados y piensan que hay algo así como una especie de materia y de espíritu. Él dice que todo es materia, es un materialista radical, y por lo tanto trata de ver cuál sería esa unidad mínima de la materia que de alguna forma puede conservar algo de nosotros y al mismo tiempo sobrevivir. Entonces él por eso habla de esa especie de equivalente al átomo, pero asociado un poco a la vida y a la condición psíquica, ¿no? Y a la conciencia. Entonces, se maneja con eso. ¿Y llega a recibir alguna comunicación o algo, alguna grabación que pudiera hacer? Porque recuerdo que aquí pusimos esas grabaciones antiguas, ¿no? Que eran las primeras. ¿Llega él a percibir algo en este intento de comunicarse? Pues fíjate, él hace esta comunicación que, bueno, es os podéis imaginar lo que pudo ser en el año 1920. Llega a todos lados. O sea, aquí la prensa española, por ejemplo, llegó mucho esto de este anuncio de que tenía una máquina, que estaba trabajando en una máquina para contactar con los difuntos. Aquí en España, en algunos chistes de la época, llegan a decir que aquí en España ya teníamos una máquina para contactar, para que los muertos hablaran. ¿Así cuál? Que eran las urnas electorales. ¡Jolines! ¡Qué barbaridad! Porque como muchas veces en los censos votaban gente que había fallecido, claro, sí, pues comentaban eso en la prensa española. Bueno, pero él él se muere en el año 1931 y desde esas declaraciones en 1920 y durante todos esos 11 años no se vuelve a saber nada de la máquina. Entonces, en el año es en el año 35, me parece recordar, cuando se publica un artículo donde se comenta un experimento que sí que hizo, donde parece que sí que probó esa máquina, y ante una serie de testigos. Y lo que él hizo fue probar algo así como, sería algo parecido a una especie de detector de movimiento, es decir, una especie de célula fotoeléctrica que lanza un rayo de luz y pues hay un otro punto donde se crea como esa especie de arco de luz y se espera que algo lo atraviese para ver si se corta todo ese circuito que se ha creado y de esa forma pues bueno salte como una alarma y demuestre que algún tipo de presencia ha interferido en ese campo y entonces se puede pensar que hay algo que hay algo ahí inmaterial, algo que invisible que lo ha afectado, ¿no? Entonces él hizo esa prueba. Ahí se describe un poco el aparato, parece que el aparato iba en esa línea, una especie, como digo, de célula fotoeléctrica, algo parecido a una especie de infrarrojo, de detector de movimiento, y estuvieron toda la noche, se comenta que lo hizo en el invierno de 1920, ante una serie de testigos, y que no ocurrió nada. Entonces parece como que luego ya no volvió a hacer nada. Sí que hizo, por ejemplo, también un pacto con uno de sus colaboradores más íntimos del laboratorio, de que si moría cualquiera de los dos, trataran de mandar un mensaje desde el más allá. Y este también murió antes que él y parece ser murió justamente además también en el año 21, creo recordar. Y resulta que nunca tampoco Edison dijo que hubiera recibido ningún mensaje ni tampoco consta en sus papeles ningún tipo de mensaje. ¿Y él se manifestó de alguna forma desde el más allá o existen sospechas de que lo hubiera podido hacer? Esto también es otra curiosidad que también, a ver, también suele ocurrir, ¿eh? Dentro del mundo del espiritismo, desde que aparece el espiritismo moderno, es muy habitual que grandes personajes, sobre todo de la ciencia, se manifiesten después de muertos, ¿no? En las sesiones espíritas. Por ejemplo, le pasó mucho a Benjamin Franklin, pues también aparecía mucho, supuestamente, en las sesiones espiritistas, dando indicaciones. Aquí con Edison ocurre igual. Sabemos que en el año 1941 hay una sociedad que se llama, una sociedad espírita, que se llama Sociedad para la Investigación Etérica, que se puso en contacto con Edison con un primer motivo, que era que le indicara dónde estaban los papeles, los planos, de esa famosa máquina para comunicar con el más allá. Lo intentan a través de una serie de mediums y tal, parece que no lo consiguen, y entonces ya optan por un segundo sistema, y es que Edison, desde el más allá, les da alguna serie de indicaciones técnicas para intentar reconstruir el prototipo. Y además lo hacen dos personas que tampoco eran cualquiera, sino que una persona era Gilbert Wright, que era un investigador de General Electric, que había sido además inventor del caucho de silicona, y su socio, que era Harry Gardner. Estos crean un prototipo, una especie como de caja de resonancia, que se tendría que colocar con un micrófono ultrasensible a un medium para captar algo así como la voz del ectoplasma. Parece que lo probaron, pero no consiguieron nada, ¿no? Pero y desde el más allá sí que Edison iba dando algunas recomendaciones técnicas de cómo hacer ese prototipo, ¿no? Pero nada más, esto salió publicado en la revista Fate y fue bastante sorprendente. Y después de este caso de los años 40, pues en el año 1967 una clarividente austríaca también dijo que se había puesto en contacto con Edison, y aquí ya entramos en el campo de la transcomunicación, ¿no? Porque ya había televisión, y Edison desde el más allá dijo que era bueno sintonizar a 740 MHz una televisión para poder hacer psicoimágenes. En el año 91 se va a aparecer Edison en la pantalla de un ordenador, también del Centro de Estudios de Transcomunicación que hay en Luxemburgo. Y el último caso que yo tengo registrado es en el año 2004, una medium que se llama Bonnie Bent, que esta mujer también estuvo comentando, se supone que estuvo en contacto también con Edison, y Edison le estuvo diciendo por qué abandonó su proyecto de hacer ese aparato de comunicación con el más allá. Según este Edison, que se apareció en esta sesión mediúnica, era porque ese campo, ese aparato trabajaba con campos eléctricos muy potentes, y además en momentos en los que había humedad en el aire, pues generaba problemas, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en una ocasión llegó a lanzar a uno de los colaboradores que estaban participando en el experimento, lo le llegó a lanzar de una explosión contra la pared. Entonces, en ese momento, Edison, el Edison vivo, supuestamente dijo basta, hasta aquí, y ya no volvió a intentarlo más, ¿no? Esos son los casos que hasta épocas muy recientes, hasta el año 2004, ¿no?, que se han hecho públicos de supuestas indicaciones de Edison desde el más allá. Pero siempre en Estados Unidos, nunca en otros lugares. Bueno, a ver, estos son distintos, ¿eh? Porque, por ejemplo, estaba el Centro de Estudios de Transcomunicaciones de Luxemburgo, uh-huh, y la medium que os comentaba, la clarividente, era austriaca, ¿no? O sea que, bueno, es lo que tiene el más allá, que está globalizado. Luego se publicaron también a mediados del siglo pasado los diarios de Edison, en donde parece que faltaba una parte en esos diarios. Esa parte hablaba precisamente de esto. Claro, es que fijaros, en el año 1948 hay una persona que es Runes, que hace una especie de libro miscelánea donde mete parte de los diarios de Edison, que eran muchísimos, pero mete una serie de partes de los diarios, mete también una serie de entrevistas y una serie de artículos que, bueno, eran material bastante inédito. Se publica el libro, pero cuando sale ya de la imprenta, de pronto la familia se da cuenta que hay dos capítulos, los dos capítulos finales, que no le gustan porque creen que pueden dar mala imagen de Edison. Un capítulo se titulaba Por un mundo mejor, que era el capítulo séptimo, y era donde Edison volcaba sus pensamientos sobre economía, uh-huh, y sobre el patrón oro. Entonces, en aquel momento, se le decía también y se le acusaba de ser un antisistema. Claro, por eso, fijaros que es el año 1948, se está produciendo toda la reconstrucción, todo el nuevo modelo económico después de la Segunda Guerra Mundial, y parece ser claro que Edison, que es como uno de los padres intelectuales de Estados Unidos, pues que manifestara sus opiniones sobre economía, pues pensaba en la familia que esto no era conveniente. Pero luego el último capítulo, el octavo, era justamente un capítulo que se llamaba Los reinos del más allá, y era donde él desarrollaba sus teorías de cómo era el mundo del más allá. Y hablaba de esto que os he estado comentando un poco, de la idea esta de los enjambres eléctricos, ¿no? De que se, pero realmente él demuestra una él, digamos que ni afirma ni niega, pero trata de buscar un fundamento de cómo podría ser esa existencia desde el más allá, y sobre todo su gran obsesión es cómo demostrarlo, ¿no? Entonces esto tampoco la familia lo quiso que se conociera, y ordenó que todos los ejemplares de esta biografía se eliminaran, que los que se habían distribuido en las librerías se retiraran y los ejemplares que estaban en la imprenta se quemaran. Y curiosamente se salvaron algunos, que estos ejemplares sirvieron para hacer una traducción francesa de estos diarios, y casualmente esta traducción, que se hizo muy creo que 2 años después, fue localizada en 2015 en una librería de Viejo, en Francia. Entonces lo localizó un periodista, se dio cuenta de que había ahí unas 70 páginas que no estaban en la edición norteamericana, y estas se han publicado recientemente en francés con esta nueva versión, y luego ya se han recuperado también los originales en inglés que se habían perdido, ¿no? De esa primera edición mutilada, ¿no? O sea que ya podemos acceder a ese pensamiento más espiritual de Dyson. La figura de Dyson, de verdad, queda para muchísimo. Es una figura controvertida, una figura que no deja de ser la de uno de los grandes inventores de todos los tiempos. Hay muchas dudas sobre algunos de sus inventos, sobre las patentes, y si fue el primero, si no fue el primero, pero sabemos, y lo hemos contado esta noche aquí en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro, sabemos que tenía también un interés especial por el más allá, por la comunicación con los muertos y con los poderes, supuestos poderes paranormales. Juanjo, mil gracias. Cuídate. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Todos los días, todos los días se descubren nuevas especies animales. Los zoólogos amplían cada día, cada 24 horas, su catálogo especies animales, algunas de ellas desconocidas o desconocidísimas. Algunas también se descubre que existen desde hace muchísimo tiempo y se creían que estaban extintas. Buscando información sobre este tema, damos con un libro, Animales Invisibles. El libro ha sido escrito por uno de los grandes novelistas y escritores de nuestro país, por Gaby Martínez, y uno de los grandes científicos, Jordi Serrallonga. Y está editado por Capitán Swing y por Nórdica. Insistimos, todos los días, los zoólogos descubren nuevas especies animales. Algunas de ellas se creían extintas. Ya estamos con ellos, ya estamos con los autores de Animales Invisibles, con Gaby Martínez. Gaby, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y con Jordi Serrallonga, ¿qué tal? Jordi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Gaby, yo me inicié con tus libros con una novela que se publicó en Alfaguara, que se titulaba Voy. En ese libro, la persona que era protagonista de esa novela, de ese relato, era alguien que se había ido a algún sitio de Asia a buscar pues un animal perdido, un homínido extraño. Siempre te ha interesado un poco todo esto, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la idea de los animales invisibles viene un poco también de experiencias como esa que ha tenido también Jordi mismo, ¿no? De pensar de cómo, a partir de un animal, pues podemos explicar todo lo que le rodea. precisamente esto que comentas es a partir de yo fui en realidad siguiendo los pasos de un zoólogo autodidacta que se había ido a seguir al rastro del Yeti, al Hindu Kush. Entonces, a partir de esa historia que de entrada puede parecer tan exótica e incluso rara y decir, bueno, ¿esto hasta qué punto me va a interesar? Pues lo que ocurrió fue que a su alrededor pues se despliega un mundo en el que puedes explicar desde, por ejemplo, por qué se está votando a Le Pen en Francia o la misma gente igual pues es talibán en el Pakistán, ¿no? Y en realidad eso lo que dio fue pie a pensar que los animales invisibles pueden servir de hilo conductor para explicar todo lo que hay alrededor de ellos, de tal manera que sería un poco el equivalente de lo que es el muerto para la novela negra, sería el animal invisible para el género de los viajes. Igual dentro de 50, de 100 años, hablamos como algo que existía en el pasado y sin embargo todo el mundo los identifica. Por ejemplo, el lobo o la abeja, que pueden desaparecer. Y también es un reclamo el libro a que, ojo, lo que estamos haciendo con la naturaleza, que nos estamos cargando no solo la naturaleza, pero también nos estamos cargando los seres vivos de la naturaleza. Sí, efectivamente. Resulta que nosotros, los humanos, somos una especie que formamos parte de la biodiversidad, pero que estamos influyendo de manera determinante en la extinción de muchas otras especies. ¿Y qué ocurre? Que lo podríamos ver desde un punto de vista natural, de la historia natural, es decir, durante toda la evolución de la vida han existido especies que aparecen, otras que se extinguen, pero lo que no somos muy conscientes es de que esta extinción de esas otras especies que no somos nosotros se está produciendo de una manera tan rápida que eso puede desequilibrar absolutamente el medio en el que vivimos nosotros, no la vida en el planeta, porque el planeta, por mucho que nosotros extingamos a muchas especies, la vida en el planeta continuará. Y si nosotros desaparecemos como especie, la vida en el planeta continuará también. Pero como estamos aquí ahora, si queremos que nuestra existencia sea lo más plácida posible y la mejor posible para nuestros hijos, para nuestros nietos, lo que tenemos que hacer es conservar la biodiversidad, porque de esa biodiversidad dependemos nosotros. Aquí estamos hablando de animales invisibles, pero también hay plantas invisibles. Si desaparecen insectos, como las abejas que comentabas, no se va a poder producir la polinización de muchas plantas. De hecho, las abejas son las responsables de la polinización de más de un 70% de las plantas. Y si ya hablamos de insectos polinizadores, pues son los que prácticamente hacen que las plantas se reproduzcan, ¿no? Por lo tanto, si desaparecen esos pequeños animales, nos quedamos sin pulmones, desde los cuales poder respirar. Pero además es que hay animales que no son los más emblemáticos, que no son los más famosos, los que hizo conocidos pues Walt Disney, etcétera, que son animales que están ahí en el medio y que van desapareciendo poco a poco sin que nadie les haga caso. Durante todo este confinamiento hemos visto imágenes muy, por un lado, muy poderosas, muy fuertes, pero también yo pensaba que eran muy literarias. Esas imágenes, por ejemplo, de osos en Asturias, en los pueblos de Asturias, la naturaleza había vuelto, de cóndores en Santiago de Chile, esos pájaros enormes. Parece que la naturaleza había vuelto cuando había desaparecido el virus humano. ¿Tú crees que esta imagen ha durado solo en la gente, en las retinas, en el aprendizaje durante el confinamiento? ¿Lo vamos a tener siempre? Bueno, esta es una gran pregunta. ¿Cómo vamos a reaccionar después de lo que está pasando, ¿no? Esto ha sido un margen que se les ha dado a los animales para que recuperen espacios de los que habían sido expulsados y han dado muestras de que, vamos, a la que nosotros bajemos un poco, digamos, la tensión, la intensidad, hay sitio para ellos cerca de nosotros. De hecho, también hay una nueva urbanización de las ciudades. Están pensando para crear corredores, pasillos por donde los animales puedan circular. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo es que hubo un principio en el que realmente se podía escuchar a pájaros en las ciudades y había un propósito, parecía general, de las personas de cambiar la tendencia que nos había llevado, pues por ejemplo, desde crisis económicas a una pandemia global ahora, que por mucho que se hable de un murciélago, esto es una resultado de cómo estamos actuando nosotros, los seres humanos, en el planeta. Pero después de esos buenos sentimientos iniciales, lo cierto es que ahora lo que estamos viendo es que hay las presiones habituales de los lobbies y de todos los grupos económicos y los políticos plegándose a lo que piden, pues que va a dificultar mucho que cambien esas dinámicas, ¿no? Estamos rodeados de seres vivos, animales casi casi mágicos, incluso son más mágicos todavía o más legendarios. ¿Son reales o no son reales? Me pregunto, uno de los que habláis, ¿en qué está basado el mito, por ejemplo, del unicornio? El unicornio, bueno, uno de los temas que tiene es uno de los grandes mitos, ¿no? Y además es súper atractivo dentro de lo que son los animales invisibles, quizás sea ahora mismo el más emblemático. Pero como, por ejemplo, cuando se va Marco Polo a buscarlo, se va a su viaje por China, le dicen que, él dice que ha visto unicornios, y hay varios datos de otros viajeros del momento en el que se da por hecho que el unicornio existe, cuando en realidad lo que están viendo, por ejemplo, pueden ser rinocerontes, ¿no? Entonces, esto forma parte del imaginario nuestro, en un momento en el que no se sabía muy bien qué era lo que existía por el mundo más allá de las lindes de lo conocido, y el unicornio pues se le acaba dando ese nombre a muchos de los animales que se van encontrando por distintos lugares y que se atribuyen pues eso a la idea de unicornio original. Luego ahora sabemos que unicornios no existen, ¿no? ¿Pero existe alguna prueba real de la existencia de algún homínido o de algún animal que haya podido servir de base a las leyendas del Yeti? Pues mira, nos encanta que nos hagas esta pregunta, porque de hecho el Yeti es uno de los animales que está en el libro, y Gaby tiene la gran experiencia de haber marchado tras la pista de este zoólogo francés-español, ¿no? Jordi Mangraner. Mangraner, sí. Sí, sí, sí. Y claro, y de alguna manera este hombre, cuando fue allí, no fue como criptozoólogo o como personaje que iba buscando cosas, podríamos decir, paracientíficas, sino que fue como naturalista. Él, de hecho, marchó con una serie de ilustraciones. Él trabajaba en el Museo de Historia Natural de París, y allí pues están algunos de mis colegas, porque una de mis especializaciones de trabajo es la evolución humana, y con algunos de mis colegas de allí pues estuvo informándose sobre la evolución humana, uno de ellos Yves Coppens, que es uno de los co-descubridores de la famosa Lucy, esta australopiteca de Etiopía, y claro, le dan toda una serie de ilustraciones de cómo eran los homínidos africanos de hace, pongamos, 2-3 millones de años, y también asiáticos, ¿no? Pues los australopitecos, los paraantropos, y en el caso de Asia, pues los Homo erectus y cosas por el estilo. Entonces, él, cuando enseñaba estas ilustraciones a la gente local allí en el Indo Kush, pues mucha gente que decían haber visto, o que sus familiares decían haber visto al Yeti, ¿no? Pues le señalaban precisamente dibujos que no tenían nada que ver con monstruos, como se ha hecho en películas cuando se habla del Yeti, sino que tenían mucho que ver pues con un simio enorme, con un homínido de gran tamaño. Bien, ¿qué ocurre? Que recientemente he estado por Bután, donde es unas zonas, pues como sabemos también, todo lo que es aquella zona, una zona donde se habla mucho del Yeti, ¿no? Nepal, Bután, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que las historias son muy diferentes, pero también son comunes, es decir, a lo que pudo comprobar Jordi Marané y lo que pudo comprobar también Gaby, ¿no? Que mucha gente te habla precisamente de un simio de grandes dimensiones que anda de forma bípeda, que se presenta ante la gente, pero cuidado, en Bután no lo ven como un animal terrible que mata, sino que lo ven como un animal pacífico, que fue incluso el ser humano, dentro de estas historias invisibles que explicamos, que no son solo animales, sino son las culturas, las historias, la comunidad local, que dicen que fue por culpa del humano que ese Yeti tuvo que huir, que tuvo que marchar, porque los humanos iban a por él, porque los humanos mataban a los animales de los que se alimentaba y también le querían matar a él. ¿Y qué ocurre? Que el Yeti, lo que sabemos hoy en día a nivel científico, es que, por ejemplo, en lo que es la zona de los Himalayas, en las zonas de Asia, existió un primate fósil los cuyos restos se conservan los auténticos en el Museo de Historia Natural de Londres, entre otros lugares, existió un simio que lo tenemos estudiado que se llama el Gigantopithecus. Y este primate fósil, que vivió, por ejemplo, en momentos del Mioceno, podía medir, si se hubiese puesto de pie, hasta 3 metros de altura. Por lo tanto, era mucho más grande que un gorila actual, que un gorila de montaña actual, mucho más alto. ¿Qué ocurre? Que en algunos lugares podría quedar alguno de estos primates vivos. Es una posibilidad. Después os podemos explicar el caso del celacanto, que efectivamente cuando creíamos que los celacantos solo eran fósiles, encontramos celacantos vivos. Por lo tanto, podría haber una posibilidad de alguno de estos primates vivos. Pero si no están vivos, que es complicado, es difícil, de alguna manera sí que es cierto que la gente local, si pudo convivir sus bisabuelos o generaciones anteriores con estos animales, con los últimos de estos animales, es posible que de ahí naciera esta leyenda, porque las descripciones que hacen son absolutamente las de un primate, no las de un monstruo terrible, salvaje, etcétera, ¿no? Por lo tanto, podría existir ese remanente, esa idea de que el Yeti viva de un fósil real. Lo que es extraordinario es que hay montañeros de mucho prestigio que no tienen ninguna intencionalidad de entrar en la polémica. El propio ejército indio ha publicado recientemente unas fotos donde muchas veces se ven pisadas, ¿no? Por lo tanto, o es una especie de úrsido, un oso, o es un gran bóvido, o es un primate, pero hay algún animal que todavía no hemos descubierto, que todavía tenemos que buscar en estas zonas remotas de los Himalayas y del propio Hindukush, ¿no? Que son zonas donde ni tan siquiera se ha podido encontrar muchas veces cuando se va en busca de algún furtivo, ¿no? Pues son zonas de muchos escondites, que no están exploradas. Eso es lo que nos da vía de que la ciencia todavía tiene mucho que aportar al conocimiento de las especies. Este año mismo se han encontrado una especie nueva de ballena, sin ir más lejos, ¿no? Jordi, en el prólogo del libro, su autor, que es Viggo Mortensen, conocido por todos, conocido actor, menciona la expresión y menciona la criptozoología. Y te pregunto yo a ti, Jordi, como hombre de ciencia que eres, ¿es una ciencia? Bien, es una gran pregunta también. La criptozoología tiene su vertiente seria y tiene su vertiente menos seria. Es decir, de hecho hay universidades internacionales donde existen especialistas académicos en el mundo de la criptozoología. Y siempre que se mantengan bajo la pauta del método científico y de buscar, pues, podríamos decir, la prueba, el vestigio, etcétera, tienen tanta validez como la propia zoología. De hecho, la criptozoología sería una vertiente de la zoología. Para que nos entiendan los oyentes, la criptozoología sería encontrar animales o estudiar animales que todavía no hemos visto, pero que podrían existir, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces la criptozoología se ha derivado hacia el mundo fantástico, cuidado, que tanto a Gaby como a mí nos encanta el mundo de la ciencia ficción, etcétera. Pero una cosa es leer ciencia ficción o ver una película ciencia ficción, otra cosa es hacer ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este sentido, yo diría que la criptozoología ha tenido algún éxito, y algún éxito muy sonado. Uno de ellos lo citábamos antes, y por esto te agradezco muchísimo la pregunta, y es el que explicamos Gaby y yo en el libro, que es el del celacanto, que por cierto Joana Santamans lo ha representado de una manera maravillosa. Esto que decía antes Gaby, que no hemos buscado en este caso que sea exactamente como es un celacanto real, sino que le ha dado Joana también su tonalidad, ¿no?, su pincel, etcétera. Pero en el caso del celacanto, nosotros creíamos que el celacanto estaba extinto, que solo lo podíamos encontrar fosilizado en los museos de historia natural. De hecho, yo lo iba a visitar de pequeño con mi padre al Museo de Historia Natural de Barcelona, al Museo de Ciencias Naturales. ¿Y qué ocurre? Que mi padre me explicaba, me sacó un día un libro y me dijo, mira, esto que hemos visto en el museo está vivo. Y yo me quedé alucinado. Me creí que era un libro de ciencia ficción y no, era un libro real. Resulta que a principios del siglo XX, en los años 30, se encontró en Sudáfrica, por parte de unos pescadores, un pez enorme, extraño, que lo llevaron a una científica, y esa científica de un Museo de Ciencias Naturales de Sudáfrica se dio cuenta que podía ser un animal raro del pasado. Por lo tanto, lo estudió un ictiólogo y se dieron cuenta que efectivamente, que es que era un celacanto. Se pusieron carteles por todos lados de la costa africana, que se ofrecía una recompensa por si alguien encontraba otro vivo, porque este estaba en muy mal estado, estaba en estado de descomposición, hasta que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente se da con un ejemplar bien conservado y hoy ya los podemos filmar bajo el agua y fotografiar. Por lo tanto, el ceracanto está vivo. Sería un caso de éxito de la criptozoología, y otro es el del okapi. El okapi es un animal que los indígenas del África Central explicaban a los exploradores, medio cebra, medio jirafa, medio antílope. Los exploradores europeos pensaban que era un mito ahí en el siglo XIX, hasta que se pudo demostrar que efectivamente el okapi era una realidad, ¿no? Por lo tanto, hay animales que creemos que no existen, que pueden llegar a existir, ¿no? Y mientras lo mantengamos en un campo del científico, podríamos decir que la criptozoología tiene su razón de ser, pero normalmente podemos decir que la mayoría de libros de criptozoología pues tienden más a buscar lo fantasioso o lo terrible, etcétera. Esos, algunos nosotros los hemos incorporado en el libro, como el chupacabras, etcétera, pero ahí, como decía muy bien Gaby, buscándole el hecho de que forman parte de una cultura, forman parte de una tradición, y eso es lo que tiene importancia para nosotros, ¿no? Cómo los humanos ven a todos esos animales. Animales invisibles. Sus autores son Jordi Serrayonga, que ha estado con nosotros, y también Gaby Martínez. Muchas gracias a los dos. Un abrazo. Un abrazo. Pues muchas gracias. Animales desconocidos, animales no catalogados que están apareciendo en estos tiempos. Hemos hablado esta noche en Encuentros con los Desconocidos. Nos queda todavía una hora de programa, una hora con la Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener Eureka. Vamos a hablar con Mado Martínez sobre la frustración. Vamos a tener también el mundo del cine en el callejón con José Manuel Escribano. Y vamos a tener también la verdad y la mentira, y la mentira como algo que interesa a muchos y que interesa a la gente y a la sociedad. Lo vamos a contar en la cara B. Y ahora en Onda Cero, las noticias nos van a contar la información, nos vamos a enterar de todo lo que está pasando y luego vamos a continuar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 en La Rosa de los Vientos os recordamos en mañana y noche especial de los Óscar. En Onda Cero no estará La Rosa de los Vientos, que estará de nuevo con todos vosotros el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Comenzamos, insistimos, comenzamos la última hora de programa. Tenemos Eureka, tenemos el Callejón, tenemos el Carabé, pero tenemos también la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto. Personaje que era y ganadores que son, Silvia Casasola. Pues mirad, a ver, las tres escritoras que llevan acompañándonos toda la noche, pues forman parte de las autoras más leídas en esta edición, además del Día del Libro, y me imagino que también de la Feria del Libro, que será a finales de mayo, primeros de junio. Bueno, pues vamos a ir un poco hablando cada una de ellas. Eva García Saiz de Urturi puede que sea la más conocida de las tres. ¿Por qué digo esto? Pues porque el año pasado logró el codiciado Premio Planeta con su novela Quitania. Y aunque lleva publicando con éxito desde el 2012, su trilogía de novela negra dedicada a la Ciudad Blanca es lo que le dio mayor fama. Carmen Mola. Bueno, pues también lleva una trayectoria ascendente. Su alter ego, la detective Elena Blanco, siempre está implicada en una y mil historias. Lo que no sabemos es si algún día descubrirá quién es su creadora, porque uno de los mayores misterios de esta autora es que guarda su anonimato y en la actualidad no está claro si detrás de ese nombre se esconde un hombre o una mujer. Ahora, seguro que Mola, porque si se llama Carmen Mola, Bueno, perdona el chiste. Bueno. Vale. Nuestra protagonista, por tanto, es Elizabeth Benavent. Nuestras jóvenes no son la media naranja de nadie, son ellas mismas en 100% ellas y que no necesitan a nadie. Ellas eligen estar con alguien, que yo creo que es mucho más bonito que necesitar. Bueno, Elizabeth es una escritora valenciana, comenzó a escribir muy jovencita y ella se ha metido en los zapatos de muchas féminas. Comenzó con Valeria, Silvia, Sofía, Martina y también otras novelas con otros títulos, no solamente con nombres de chicas, como su última obra, El arte de engañar al karma. Bueno, ahí sus sabidos lectores, con todas estas novelas y sobre todo esta última, dice que te atrapa con su estilo narrativo, que vamos, que te metes de lleno en la historia. Y hoy por hoy, pues ella es una de las primeras en las listas de los más demandados por los lectores. Además, yo tuve la suerte de ver, porque Valeria se convirtió en una serie para la televisión, yo vi la primera temporada y dicen que la segunda se va a poner ya dentro de nada. Para que la vea la gente. A mí me gustó, así que pues bueno, la veré. Y el ganador o ganadora de esta noche es... Participó en Twitter y se llama Noso y Ros. Y como Noso y Ros, le pasa exactamente que igual que Carmen Mola, que no sé si es chico o es chica. Así que envíanos a rosa.vientos@ondacero.es tu nombre, tus apellidos, tu dirección, para que te llegue el detalle del programa y no se quede perdido por ahí por el camino, ¿vale? Así que enhorabuena. Y pon, por favor, en el correo, pon ganador de Elizabeth y ya lo, pues nada, lo tenemos ahí, Benavent, de Elizabeth Benavent, ¿vale? Venga, pues nada, enhorabuena, adiós. Y hasta así 10, continuamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Poco a poco hemos perdido interés por la verdad y lo hemos perdido tanto, tanto, que preferimos casi, casi la mentira a la verdad. El mundo se mueve por la ley de la oferta y la demanda. Se da lo que se pide y ahora nos preguntamos, ¿se está pidiendo la mentira? Hay una frase de nuestro invitado que nos resulta perfecta para definir este asunto. Dice lo siguiente: la verdad es ingrata y la mentira aporta ventajas. Calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. Nuestro invitado es Surso Torres, el director general de Torres y Carrera, una consultoría de comunicación que acaba de presentar un trabajo sobre este asunto. Hay muchas cosas que hay que hablar con él, que preguntarle. Nos va a sacar de muchas dudas, pero antes de todo ello, le saludamos. Surso Torres, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Hay muchas mentiras y las fake news, las noticias falsas están triunfando porque un poco se está reclamando que nos mientan para componer el mundo que queremos y que deseamos y que eso puede necesitar de mentiras. A ver, yo creo que efectivamente la mentira es algo que nos acompaña en nuestro desarrollo como especie, pero que efectivamente estamos viviendo un momento de pico álgido tanto en la generación como en la propagación de la mentira. Hay una parte que obedece a una realidad tecnológica, las redes sociales favorecen esta amplificación, y después ya un componente un poco más complejo que está intrínseco en el ser humano y en estos momentos desea crear y creer en mentiras. Acabáis de sacar un informe sobre este asunto, sobre cómo está influyendo este mundo de las noticias falsas. ¿Qué conclusiones habéis llegado en este trabajo? A ver, desde hace un año estamos trabajando realmente con la Complutense en el análisis de las noticias falsas. Lo que hemos hecho en este último, en esta última fase, es un trabajo demoscópico para relacionar la noticia falsa en la sociedad española. Y lo que hemos encontrado, de alguna manera ya ratifica lo que se intuía. Uno, las redes sociales están sirviendo como un disparador exponencial de la mentira. Dos, la generación más instalada en esta falta de sensibilidad con la realidad, pues es la de los menores de 24 años. O sea, en realidad nos hemos encontrado con que en el corte generacional entre 16 y 24 hay una fascinación por la inmediatez que está totalmente contraindicada en el contraste o en la búsqueda de veracidad. Y en definitiva, lo que vemos como tercera conclusión genérica es que efectivamente es un fenómeno que, lejos de estarse acotando, se está incrementando. ¿Habéis sacado conclusiones en ese estudio sobre que la población joven parece más proclive a querer mentiras en las informaciones, pero no quiere decir que todas las poblaciones sean, bueno, crédulas o escépticas? Eso es algo que afecta a toda la sociedad. Fíjate, ahora, viniendo en taxi hasta aquí, el conductor me decía: ay, yo le escucho siempre, y me ha empezado a contar una serie de cosas que eran todas falsas, todas una serie de noticias, una serie de mentiras, que si había no sé cuántos separados, que si había censura, que si había... había un montón, todo el mundo que se había compuesto era falso, pero no era un joven, no era un joven. Seguramente este hombre, ahora con la mascarilla no se sabe tanto, ¿no? Porque no se ve bien a alguien, pero seguramente él es el padre de alguno de ellos. Sin duda. A ver, aparte, yo creo que si hay algún colectivo que en estos momentos, a mi modo de ver, tiene derecho para estar enfrentado a la realidad, es precisamente el perfil más joven. Los adultos, los mayores, tenemos más dificultad ambiental para justificar el por qué nos hemos rendido al fenómeno de la fake. Y sí, como dices, es un fenómeno transversal, afecta a toda la sociedad. Creo que lo que se observa, especialmente en la gente por encima de 39 años, es que mentimos con ganas, mientras que en el caso de los jóvenes se podría decir que forma parte de una nueva cultura relacional, ¿de acuerdo? Nosotros venimos de una cultura que estaba apalancada en una composición de la realidad a través de los medios de comunicación, del contraste de noticias, en general me refiero. Quiere decir que no es una cuestión que se pueda extender de manera global a todo el mundo, pero digamos que teníamos esa cultura. La llegada de las redes sociales, especialmente a partir de 2010, propicia un fenómeno que hasta ese momento no existía, salvo algún tipo de medios, como la radio, donde siempre ha existido mucha interacción con el oyente. A partir de 2010, las redes propician la creación de clima desde cualquier casa, desde cualquier persona. Y eso ha tenido muchos efectos positivos en términos de empoderamiento social, pero ha tenido uno inequívocamente malo, que es el que hemos confundido nuestro deseo, nuestra percepción, nuestro ajuste de la realidad a la idiosincrasia de cada cual, en definitiva, a que mentimos como bellacos. Decías en la frase que hemos dicho tuya al comienzo de la entrevista, esa frase resume mucho las conclusiones que habéis sacado. Decías, la verdad es ingrata y la mentira aporta ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que aporta la mentira? Porque no hay que confirmar si algo es mentira en esto, sino que pues nos dicen una mentira que nos conviene, pues creamos la mentira. Sí, de hecho es un fenómeno estudiado antropológicamente. Quiero decir que en la naturaleza el engaño forma parte de la supervivencia. Nosotros hemos hecho, como especie pensante, una evolución sumamente sesgada del engaño y lo hemos llevado a unos niveles de sofisticación fantásticos. Y mentir te sirve de todo. Te sirve para sobrellevar una situación complicada en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en cualquier plano de la realidad. Mientras que la verdad efectivamente te expone a un trabajo pues mucho más complejo, de contraste del dato, de contraste de la realidad, de enfrentar aspectos que no son cómodos. Digamos que la mentira es una jugadora de ventaja que en el acorto siempre prevalece. El problema es que tiene la cara B, que es que una vez que se descubre, y vivimos una época de sentimientos extremos, pues somos tremendamente inquisitoriales. Entonces, cuando se te desmonta la mentira, te caes con todo el paquete sin que apenas haya empatía que te pueda recoger. Entonces, no se puede trasladar la idea de que mentir es bueno, en modo alguno, pero es que incluso desde el punto de vista pragmático, todos aquellos que juegan con la mentira y en esa búsqueda de ventaja corto, tienen que saber que es que el trabajo inquisidor que precisamente aporta, por ejemplo, las redes, te puede permitir pasar de estar arriba en esa mentira a estar caído en desgracia y sin ningún tipo de visos de recuperación social. Oye, ¿alguna cosa que nos pueden comentar? Sabemos perfectamente que es falso, que esa información, aunque la conozca mucha gente, no responde a la realidad, y se lo decimos al interlocutor que tenemos en delante y se enfada muchísimo de una violencia verbal que da tanto miedo que le damos la razón. Pero en cierto modo estamos fomentando esa mentira. A ver, en el fondo estamos viviendo, y aparte es que no hace falta más que ver lo que está transcurriendo cada día que pasa, en un momento de mucha intensidad emocional, ¿no? Si esa intensidad emocional la riegas de mentira, lo primero que se cae ya no es la realidad, es que es la propia razón, el discernimiento. Y cuando por presión ahogas el discernimiento, la razón, pues evidentemente estamos creando un ambiente comunicativo tremendamente enfangado y un ambiente social tremendamente totalitario, donde no hay gamas de grises, donde todo tiene que ser blanco o negro. Y eso es un problema cierto que estamos atravesando y que, insisto, creo que es un tema que se sustenta en una realidad tecnológica, o sea, y en el fenómeno de las redes sociales, pero que también habla de un sustrato socioeconómico mucho más complejo y que se puede traducir con la idea de que mentimos porque no nos gusta lo que somos. Fíjate, es muy importante esa frase. Define lo que tú decías sobre que la mentira aporta ventajas a nivel biológico, a nivel antropológico, a nivel evolutivo. Una de las cosas que llama la atención en este tiempo, en estos dos o tres últimos años, ahora potenciado, es la viralización de la información. Ahora recibimos una información, un dato, y lo podemos distribuir. Se supone que se contrasta esa información, pero da la sensación de que ahora se contrasta, la gente lo tiene que hacer, la gente que no se dedica profesionalmente a la información, pero da la sensación de que se pregunta si algo es auténtico al cuñado o en el bar, pero sí, no al profesional. No hay vocación de contraste real. Quiero decir que nosotros empezamos este proyecto que llamamos Culebras, precisamente porque no deja de terminar nunca y además hace referencia cuando lo estrenamos, que fue el pasado verano, y sí, a las culebras de verano. Claro. Y empezamos este proyecto lanzando cuatro bulos. O sea, lo hicimos en el marco científico con la universidad, estaban perfectamente arreglados, eran bastante veniales, porque no pretendíamos crear más alarma social que la que ya estaba propiciándose en el primer año de pandemia, imagínate. Y entonces eran temas como muy muy ingenuos, ¿no? Un chimpancé que ganaba adolescentes jugando al Fortnite o cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Lo que observamos es que da igual, y fíjate la palabra, la parida que pongas. Como esté convenientemente construida, como tenga referencias que sean medianamente creíbles, y como des con los contactos adecuados, en redes cuelas cualquier cosa. Y peor aún, cuando pasa de las redes a grupos de mensajería privadas como Telegram o WhatsApp, tienes montado una verdadera culebra de verano, ¿de acuerdo? Y ahora ya no es estacional, ahora es de cualquier momento. ¿Y por qué se produce? Porque lo que comprobábamos es que nadie criticaba o cuestionaba la fiabilidad de lo que estábamos diciendo. Porque no era interés informativo lo que perseguía la gente, era simplemente el desarrollo de reafirmaciones, ya fueran desde el punto de vista ideológico o de ocio. En Torres y Carrera, ¿habéis llegado a la conclusión de vuestros informes en vuestra investigación de que este tiempo ha potenciado lo malo de la comunicación, de la verdad y de la mentira? Hay un problema, que como tú señalabas, a ver, los profesionales de la comunicación, supuestamente por deformación profesional, tendemos a contrastar la información, tendemos a buscar fuentes alternativas y, por lo tanto, hacer una composición lo más pegada a la realidad posible. Nos ha tocado vivir, y especialmente esto se nota en los últimos 5 o 6 años, un fenómeno en el que los propios medios persiguen aquellas noticias que tienen más mejor acogida en redes sociales. ¿Sabes? El fenómeno de noticias por clip, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, porque en el fondo lo que estamos haciendo es apoyarnos, entre comillas, en una información que lo que busca es una gran visibilidad, pero abandonamos un precepto que es muy importante, que es también el componente formativo que tiene la información, ¿no? Debemos informar, debemos formar. No solamente se puede acusar al receptor, sino también al emisor de esa información. Sí. Da la impresión de que se está perdiendo por parte de la población y de la gente el interés por las noticias elaboradas y diseñadas profesionalmente? La verdad es ingrata. Ahí sí está el tema. Sí. Claro. Sí, y los profesionales se supone que cuentan la verdad, si tienen que decir la verdad, claro, ¿no? Claro. Y si no gusta y no convence, entonces buscas otra cosa. Efectivamente, es que esa es la paradoja que enfrenta la empresa periodística del siglo XXI y especialmente de esta década, ¿no? Que hemos empezado de forma tan convulsa. Necesitas captar la atención de la sociedad. Y la sociedad está básicamente cabreada y básicamente también con un sesgo inquisidor muy notable. Entonces, la combinación de ambas cosas, como ves, te aleja del equilibrio necesario para validar noticias, ¿no? Para validar lo que está sucediendo. Estás encendido todo el rato. Surso Torres es el director general de Torres y Carrera. La consultoría Torres y Carrera ha estado con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, en la cara B de La Rosa de los Vientos. Surso Torres, mil gracias. Muchas gracias, Bruno. Nada, pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la... La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Eureka. Seguimos repasando aquí en Eureka comportamientos, sentimientos, emociones. Hoy le toca el turno a la frustración. Eso que ocurre más o menos cuando esperas hacer algo bien, o lo tienes que hacer bien, o lo que tiene que pasar es algo bueno para ti, y es todo lo contrario a lo que esperamos, y entonces nos cabreamos mucho. Todo es mucho más complejo. Hoy vamos a saber algo más sobre este sentimiento en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Siento decepcionar a los que estaban pensando, ya queda menos para la lujuria. Sí, claro, están todos los sentimientos que estamos contando que tienen que ver con los pecados capitales, pero este no es la lujuria. Eso es un pecado, es que... Igual es eso, que no es un pecado. Han dicho que es un pecado. La lujuria es una bendición comparado con todo esto. Claro, además nada humano me es ajeno, menos pecado que ese pecado suena como muy raro. Pero frustración, y estamos hablando de emociones y siempre empezamos definiéndolas, ¿sabes por qué? Porque es importante, porque a veces no sabemos lo que estamos sintiendo. Vamos por ahí como un poco marionetas. Y no es un pecado, es un sentimiento humano, un sentimiento que más o menos, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, pues la frustración lo definiríamos como si vamos al diccionario, la RAE también es lista, dice que es sentirse privado de algo, ¿no? Es la sensación de que nuestros intentos y expectativas se han visto malogrados. A veces también un poquito de rabia por la imposibilidad de no haber podido satisfacer un propósito. Y el sentimiento de frustración yo diría que roza, se codea un poco con la tristeza, la decepción, el desencanto, la desilusión. Y tú has dicho, a veces nos cabreamos, sí, nos ponemos, a veces nos ponemos como muy, muy, muy agresivos, deprimidos y con resentimiento. Y cuanto más nos resistimos a aceptar el incumplimiento de nuestra voluntad, más frustrado nos sentimos. Y por lo tanto, es un sentimiento que tiene mucho que ver con la expectativa, lo que esperamos de algo o de alguien. Que la expectativa es quizá la base, la gasolina que necesita la frustración para manifestarse. Sí, Albert Ellis, que era uno de los padres de la psicología cognitiva, nos diría que la frustración tiene que ver con unas autoexigencias y expectativas demasiado altas, obsesivas, necesidades casi neuróticas. Y Rafael Santandreu lo traduciría diciendo que la frustración es hija de una enfermedad llamada necesititis, así es como la llama Santandreu. Sí. Y nada, es cuando te pones en plan, yo necesito que esta chica sea mi pareja, mía y de nadie más, y si no, la mato. ¿Vale? Esto viene un poco de la teoría de la frustración, que dice que entre las causas de la agresividad se encuentra la frustración. Y o yo necesito tener esto, y si no, me cojo un berrinche de dos pares de cojones, ¿no? O yo necesito tal trabajo, porque si no, no lo puedo soportar. O yo necesito que todo salga como yo quiero, porque si no, armo la marimorena. O necesito que todo el mundo me quiera y me trate bien, y porque si no, es una injusticia terrible, qué pena más grande, no me puedo tolerar, ¿no? Me rasgo las vestiduras ahí y me pongo a patalear como si tuviera 4 años, en definitiva, ¿no? Vamos a ver, se pueden tener deseos, que tener deseos y ganas de progresar es algo muy legítimo. A mí me gustaría tener esto o lo otro, pero si no lo consigo, si eso o lo otro no sucede, no pasa nada, también puedo ser feliz sin eso. Ahora, si yo me digo que sin eso o lo otro no puedo vivir, pues ahí estoy abriéndole la puerta a la frustración y, por ende, a la infelicidad. O sea que cuidado con las expectativas demasiado férreas, no altas, ¿eh? Porque todo el mundo tiene derecho a soñar con lo más alto, sino férreas, porque si te aferras a esas expectativas, con esa necesititis, con ese nivel de exigencia, acabarás descubriendo pues un nido de decepciones, porque ¿sabes qué? Que tú no puedes controlarlo todo. Y a veces, la mayoría de las veces, además, vas a tener que tomarte la vida como venga, un poco. Luchar contra las expectativas sobre la vida, sobre algo, sobre alguien, una persona en concreto, no es fácil. ¿Por qué? Porque es inevitable, es algo que nuestro cerebro va a hacer de forma automática, tener expectativas. O sea, es que esto es muy humano. A veces es la sociedad quien las moldea y nos las impone, ¿eh? Que en plan, pues tienes que tener pareja, tienes que tener un trabajo buenísimo, que te paguen mucho, una casa en propiedad, ya sea posible otra en la playa, en el campo, un coche lujoso, vacaciones ideales, un cuerpo de 10, hijos que te saquen notazas, ¿vale? Y sí, si no, sí. Eres un fracasado. Es una presión muy fuerte, está relacionada con el consumismo y la publicidad, pero si te fijas bien, no necesitas nada de eso para ser feliz. Y otra cosa, deteneros un momento a pensar, ¿quién te preocupa más si no consigues nada de esto? ¿La imagen que tú tienes de ti o la que los demás van a tener de ti si no lo consigues? ¿Crees que tu padre o tu madre o tu pareja te van a mirar mal, a despreciar, sentir lástima por ti o incluso no querer si no lo consigues? ¿Te sientes fracasado ante los ojos de los demás? Pues si es así, háztelo mirar, porque a lo mejor en lugar de estar viviendo tu vida, estás viviendo la vida que los demás esperan, no la tuya, y eso es muy triste. Somos muy críticos, sobre todo con nosotros mismos. Queremos nuestro peor enemigo. El mundo que, sin darnos cuenta, queremos que sea todo perfecto, bueno, pues también tenemos derecho a ser imperfectos. Claro, tampoco te frustres por no saber manejar frustración o cuando te estés frustrado. Claro, es que no todo el mundo puede ser tan perfecto como servidor, además. No, que no se puede, No, aspiramos a ser como claro. Tú. Es una emoción que sentimos todos. A ver, el camino de la gestión emocional es un proceso, yo creo, una cosa así como la bolsa, con subidas, bajadas, pero a largo plazo. Si eres constante revisando tu diálogo interno, los resultados se reflejarán en una mayor resiliencia y una forma suave de sentir esas mismas emociones que todos sentimos, así como un mayor control sobre ellas. Pero esto no va de no sentir, ¿eh? Que quede claro, no sentir no es sano, o sea, no sienten los psicópatas y poco más, ¿sabes? Claro. O sea, va de gestionar, no de no sentir, ¿vale? Y la mejor manera de no decepcionarse es, dicen, no esperar nada, y eso no está reñido con luchar por tus sueños, para nada. Acepta, fluye, permanece abierto a las posibilidades, al cambio, entrena tu capacidad de adaptación y tira la necesititis a la basura. Pero me pregunto yo, es una reflexión, traslado la pregunta, es no tener frustración. ¿Significa o puede significar que igual somos muy poco ambiciosos y necesitamos hacer muy pocas cosas? ¿Somos muy débiles? No, no tener expectativas o estar abierto a la posibilidad no significa que tú no seas ambicioso ni que tengas sueños, propósitos y aspiraciones. Puedes tenerlo, puedes luchar a muerte y trabajar por ellos y si es lo que te hace feliz, pues tírale. Pero si las cosas no salen como uno quiere, ¿vale? Sencillamente porque la vida no se puede controlar y las personas a veces tampoco son como nosotros queremos que sean o esperamos que sean, es que no pasa nada, tampoco puedes rasgarte las vestiduras y decir, bueno, pues si no puede ser así, no lo puedo soportar, o me cojo un berrinche. Es que realmente te va a restar felicidad, ¿no? Tienes que saber que si no conseguías a lo mejor eso que tú querías o no lo has conseguido, no pasa nada. Puedes ser feliz igual, sin eso, lo puedes seguir intentando, pero sin que sea tu obsesión, sin que sea tu cárcel, ¿vale? No vamos tampoco a hablar de tirar la toalla, venga, pues no tengas expectativas, no hagas esto, no hagas lo otro, no se trata de eso. Se trata de ser feliz persiguiendo los sueños y siendo muy conscientes de que, bueno, pues puede que logremos nuestras metas y puede que las cosas salgan como nosotros queremos y puede que no, ¿no? Y a eso también hay que estar abierto, a esas posibilidades. Todas estas semanas, Comado Martínez, en Eureka, estamos repasando las emociones, los sentimientos, basándonos en lo que se llama pecados capitales. Uno de esos pecados, ese, y la gente lo pregunta y lo hemos dicho al comienzo, ¿cuánto es el turno de la lujuria? Ya, llegaremos. Sí, llegaremos. Sí. Porque por la hora pega. O sea que, ya, claro, claro. Pero, bueno, por la hora pega la lujuria matinal, casi casi, ¿eh? Lo bueno se hace esperar. Sí. Oye, Mado Martínez, mil gracias una vez más por contarnos cositas muy importantes esta noche sobre la frustración. Gracias. Un abrazo grande. El callejón del escribano. El mundo del séptimo arte es el mundo en realidad y nos lo cuenta aquí cada semana en La Rosa de los Vientos, nos lo cuenta José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. El mundo de la realidad, que estamos contigo siguiendo la recaudación que un poco nos transmite sí. Lo que está pasando cada semana y lo que está pasando por la costumbre de la gente. He apuntado lo que en las últimas cinco semanas hemos contado. La recaudación transmite mucho lo que es el sentimiento de positividad o negatividad de la gente respecto a poder ir a un espectáculo. Hace cinco semanas la recaudación en el mundo del cine eran de 200.000 euros. Hace cuatro semanas era de 300.000 euros. Luego hubo una subida tremenda de 300.000. Hace tres semanas se pasó a 3 millones de euros. La siguiente semana estaba también en 3 millones de euros. La pasada semana bajó un poquito a 2 millones de euros. Y esta semana, José Manuel, ¿qué ha pasado? Pues que seguimos igual. Ha bajado un pelín, bueno, una cifra yo creo que poco significativa. Estamos, pues eso, en los 2 millones de euros, ¿no? Fíjate, si contamos la recaudación de las 20 primeras películas, pues le falta un pelín para los 2 millones. Y si contamos las 25, pues ya pasa. O sea que justo estamos, pues eso, en los 2 millones de euros. Bueno, pues es una recaudación. Yo creo que, como tú dices, refleja un poquito el estado de ánimo, pero también yo creo que hay un elemento añadido y es que no llegan los estrenos. No llegan esos estrenos. Sí que hay películas importantes, ¿eh? Tenemos una muy buena cartelera en este momento, pero no hay ese estreno que vuelva a llevar a la gente a las salas en un momento determinado, en un fin de semana, ¿no? Eso se nota un poquito también. Fíjate, apuntado ahora, por ser positivo que se puede ser, he apuntado hace dos meses en la recaudación que hubo más o menos en todo el mes, en esos cuatro fines de semana. Fueron más o menos en el mundo del cine, en las salas, de 1 millón de euros. Este mes pasado, la cifra total ha subido a 10 millones de euros. Sí, sí. La cosa va un poquito mejor. Yo creo que sí, no, es evidente, ya lo decíamos pues hace esas dos o tres semanas, ¿no? Que bueno, el cine está abierto, te comentaba el sábado pasado, he visto cola en un cine al entrar, eso es un notición, ¿no? Efectivamente, creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que está volviendo un poquito la gente al cine, lo que pasa es que va pues muy ralentizado, porque bueno, pues como tú dices, a ver si nos vacunamos, a ver si salimos a la calle, todo eso influye también, ¿no? Y todo lo que está pasando es mañana, porque llega mañana la gran noche del año del mundo del cine. Llegan los Óscar. José Manuel Escribano, la gran cita. Sí. Las películas más importantes, pues sí, pues sí, más taquilleras, más relevantes del año. La mayor parte han llegado ya. Un año a nivel cinematográfico muy bueno, ¿eh? Hombre, yo creo que sí. No hay más que repasar los nominados a la mejor película, que como cada año, pues indica un poquito cómo está de calidad el tema, ¿no? Bueno, El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago. Ocho películas realmente importantes. Cualquiera de ellas debería hacer que la gente vuelva al cine, pero bueno, por lo menos cualquiera de ellas va a ser la que se lleve el gran premio, pues, en la noche de mañana mismo ya, ¿no? De momento la que tiene más nominaciones, como ya hemos comentado otras veces, es Mank, la película de David Fincher, 10 nominaciones. Luego tienen 6 nominaciones prácticamente el lote entero, excepto Una joven prometedora, que tiene 5. Ahora bien, esas 5 son 5 de una calidad realmente superior. Una joven prometedora es también una película estupenda, ¿no? Entonces, bueno, Bruno, es muy difícil, como cada año, hacer un pronóstico, ¿no? Parece que Nomadland, la película de Chloe Zhao, va con prácticamente todas las posibilidades, ¿no? Ha ganado todos los premios. También le han dado el premio en los Globos, los productores, la crítica, los directores. Es decir, que esta es la película realmente favorita y también su directora. ¿Qué pasa? Porque luego los señores de la Academia nos tienen acostumbrados a la sorpresa, ¿no? Incluso esa sorpresa, como pasa algunas veces, que una película gana un montón de categorías y luego el premio gordo, el Oscar a la mejor película, se lo lleva a otra. Pero en fin, todo es posible. Yo creo que lo que apunta de momento es a que Nomadland y Chloe Zhao van a llevarse las estatuillas principales. Mañana saldremos en de duda, mañana llegan por la noche los Oscar aquí en Onda Cero, se van a seguir a partir de la 1:30 de la madrugada. Nos va a contar José Luis Salas todo lo que está pasando en esa ceremonia, una ceremonia, José Manuel, que es diferente a todas las anteriores, desde luego, porque pues ha sido, sí, un año muy especial, pero precisamente por eso, por no ser una ceremonia tan explosiva como en años pasados, es una ceremonia que se va a recordar durante mucho tiempo, ¿eh? A mí me parece que sí, pasa un poco como con los Goya, ¿verdad? Son momentos especiales, es una ceremonia especial, ha habido que esperar 93 años a la edición número 93 para que los Oscars sean distintos. El significado de la fiesta siempre es el mismo, los Oscars, la gran fiesta del cine americano y del cine mundial, no nos engañemos. Millones de personas estaremos en la madrugada de mañana pendientes de lo que pase ahí en estos escenarios, y será la noticia y la comidilla durante unos cuantos días después, y también será desde luego la ocasión de que quizá alguna de estas películas vuelva a hacer, insisto, que la gente vuelva a regresar al cine. Mañana es los Oscar, mañana se celebran, mañana los premiados en esta gala entre comillas, este año un poquito menos hay gala, llegan un poquito después, evidentemente sí. Sabemos el motivo, y aquí Onda Cero nos va a contar absolutamente todo, os lo vamos a contar absolutamente todo, y lo va a hacer Salas, José Luis Salas, todo lo que está ocurriendo y cuál es la película, la gran triunfadora, si hay una, si hay varias, lo conoceremos mañana más o menos sobre esta hora, un poquito después. Pero ahora vamos a conocer algo más, la crítica, el comentario sobre una película que se titula Mamá María. ¡La intérprete, joder! Se os acusa de tráfico de estupefacientes. Odio este hotel y esta habitación. Esto no es un hotel. Y me cuesta 3.200 euros al mes. ¿A comer? Yo atiendo. Una mujer que conozco en la policía dice que si no obedeces acabaremos todos en la cárcel. ¿Por qué se ha salido de la autopista? Bueno, es un tráiler, José Manuel, para asustarse, sí. ¿Eh? Un poquito, porque te esperas una cosita normal y toma ya lo de la policía, lo de la entrada, a golpes llama la atención, ¿eh? Menuda mamá María esta. ¿No? Bueno, la película la ha dirigido Jean-Paul Salomé, la producción es de Jean-Baptiste Dupont y de Cristina Larsen, el guion es del director, de Jean-Paul Salomé, junto con Anne-Laure Keire, y las protagonistas, o los protagonistas, porque hay de todo, Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot y Farida Houchani. Bueno, este director es parisino, Jean-Paul Salomé, tiene en su haber, pues, tiene 60 años y tiene 6 películas, más o menos, ¿no? Algunas de ellas todavía inéditas en España. Yo sí me acuerdo de Espías en la Sombra, del 2008, y sobre todo el Arsène Lupin, del 2004, pues más o menos la penúltima aproximación al célebre ladrón, con Romain Duris y Christine Scott Thomas de protagonistas. Bueno, evidentemente, a este director, a Salomé, que también suele ser el autor de los guiones, como he comentado, le gusta este tipo de personajes, ¿no? Como esta señora bastante tremenda que le ha regalado a Isabelle Huppert. Ella es Patience Portefeuille, es decir, Paciencia Portafuegos, sería la traducción, y es una mujer de mediana edad, es viuda, con 2 hijas y una madre en delicado estado mental ingresada en una residencia. Vive en París, en Belleville, que es un barrio mestizo, multicultural, ¿no? Y pasa alguna dificultad para llegar a fin de mes con su sueldo de intérprete para la policía, porque ella se dedica fundamentalmente a traducir los diálogos entre los traficantes magrebíes de droga que tratan de introducirla y distribuirla en la capital francesa. Bueno, tiene además una relación con el comandante de la prefectura, Philippe, un veterano policía con el que quizá no está demasiado entusiasmada, pero que le aporta cierta tranquilidad a la vez que coartada, porque Patience, que de su nombre ya tiene poco, ha decidido aprovechar sus conocimientos y habilidades para interceptar un importante alijo de marihuana, algo así como 2 toneladas, y entrar a tope en el negocio. Bueno, contacta con Scott y Chocapic, que son 2 distribuidores de poca monta a los que tiene fichados por sus escuchas telefónicas, y empieza a proveerlos de material a escala industrial, tanto que pronto se hace famosa en el ambiente. Es esta mamá María, aparecida de la nada, que parece controlar el mercado con mano de hierro. Bueno, la cadena de distribución está que hierve. La policía trata de encontrar a la misteriosa mujer y, claro, los originales destinatarios de la droga, que han visto desaparecer en su encargo, también quisieran dar con ella. Bueno, estos son los más peligrosos, porque están decididos a recuperar todo lo que puedan de su mercancía, y si hace falta eliminar a mamá María, pues la eliminarán, que se va a hacer, ¿no? Así que la vida de Patience, a la par que va amasando una considerable fortuna, se va complicando cada vez más. Scott y Chocapic la apremian, Philippe empieza a sospechar, los gángsters estrechan el cerco y no cuenta más que con su ingenio y con la relativa complicidad de su vecina y casera Colette, que, como su nombre no indica, es china y se las sabe todas. La película no decae de este tono de traza ligera, por más tremendo que sea todo lo que vemos. Bueno, puede que parezca un defecto no saber decidirse entre la comedia y la intriga policíaca. Yo creo que más bien es una apuesta personal de Jean-Paul Salomé, que demuestra que sabe manejar los hilos de la urdimbre, dotándola de esa interesante mezcla de géneros. Lo confirma un guión que va desarrollando con guión todas las etapas canónicas, en las que no cabe la sorpresa, sino algún que otro elemento introducido con picardía para que parezca trascendente y así dar salida al laberinto en el que Patience se ha ido enredando. Por supuesto, ella es el espectáculo. Jean-Paul Salomé le cede el protagonismo a Isabelle Huppert, una actriz descomunal metida en 160 centímetros de estatura. Puede ser lo que quiera, angelical o mortífera, sabia o enajenada, amante, colega o enemiga mortal, diáfana o escondida bajo 1000 capas. Es un portento, en el registro más dramático o en el más ligero, o como aquí, en la mezcla de los dos. La película es toda suya, de principio a fin, y eso siempre es una garantía. Mamá María, así se titula la película, el comentario de esta semana, la crítica de José Manuel Esquivano en el callejón. Mamá María. Y ya vamos a la lista, conocer los 10 primeros en el Super 10. Esta semana, en el puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues aquí han caído Tom y Jerry, la película de Tim Story con el gato, el ratón, Chloe Grace Moretz y Michael Peña. 4 semanas en la lista. ¿En el 9? También lleva 4 semanas un efecto óptico, la película de Juan Cabestany, como yo digo, una pedrada en la cartelera, una película verdaderamente inclasificable. Pepón Nieto, Carmen Machi, aquí aguantan todavía en el puesto 9. ¿En el 8? Pues también bajando Godzilla vs. Kong, la película de Adam Wingard con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, también 4 semanas en el Super 10. ¿En el puesto número 7? Pues seis semanas lleva la película de Maite Alberdi, El agente topo, una de nuestras posibilidades en los Oscars, porque como ya hemos comentado más veces, la película es una coproducción con España. Sergio Chamí, Rómulo Aiken son los protagonistas. Como digo, 6 semanas, estaba el 6, ha bajado al 7. En el puesto número 6... El padre, de Florian Zeller, una de las grandes películas de la madrugada de mañana. 18 semanas en la lista, Anthony Hopkins, Olivia Colman, todos optan al Oscar, veremos a ver si se llevan alguno. En el puesto número 5. Un estreno en el Super 10, Mortal Kombat, combate mortal. No es que sea una película con luchas, es que es una lucha en la que cabe una película. La ha dirigido Simon McQuaid, Lewis Tan, Jessica McNamee, son los protagonistas. En el puesto número 4. Bueno, aquí están las niñas de Pilar Palomero, que poquito a poco van descendiendo. Es que son 33 semanas en el Super 10, Bruno. Una película española extraordinaria. En el puesto número 3. Película de la semana, directamente al 3, una joven prometedora, de Emerald Fennell, Katie Mulligan, Bob Burnham, primera semana del Super 10, como digo, película de la semana, la película, la directora y la protagonista nominadas al Oscar. Una de las películas que puede ser importante en la ceremonia de mañana, parte como favorita en todas las categorías, es la que se espera que sea la gran ganadora, Nomadland, pero esta es una de las películas que está ahí a la expectativa de que pueda ocurrir algo. Pues sí, sí que puede ocurrir, puede incluso Katie Mulligan llevarse el Oscar para su casa. En el puesto 2. Otra ronda de Thomas Vinterberg, una película realmente extraordinaria. 2 semanas en la lista, las dos aquí arriba, Mads Mikkelsen, Thomas Bolarsen, algunos de los 4 fundamentales protagonistas. En el puesto número 1, en lo más alto. Pues sigue Nomadland, la gran favorita de mañana, dirigida por Chloe Zhao, con Frances McDormand, también nominada, tiene 2 Oscars ya, recordemos. David Steinhardt, 4 semanas en lo alto del Super 10, una película realmente extraordinaria y además favorita en todos los premios. Nomadland, la película que está en el puesto número 1, la película favorita en los Oscars, la película importante, más importante de estas últimas 6 semanas. Desde luego, aunque la ceremonia de los Oscars dará o quitará razón a lo que ha pasado y seguramente marcará lo que pasará y lo que vendrá. José Manuel Esquivano, mil gracias y el sábado que viene volvemos a hablar. En efecto, Bruno, un abrazo. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Una de las señales de este fin del mundo que nos va a contar Javier Sevillano, una de esas señales puede ser el postureo. Hacer algo que parezca bueno, pero en el fondo, solo decirlo, no hacerlo. Y muchos dicen que luchan mucho contra el cambio climático, pero no lo hacen. Pero queda muy bien decirlo. Parecen buenos y todo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola. Javier Sevillano, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, hola, ya te oímos. Y hola. Hola. 2 para vosotros y el tercer hola para el señor de la CIA. Sí, que está hoy haciendo horas extras, ¿eh? Está muy activo. Jolines, ¿qué día lleva el tío? Claro. Joder, ahí. Y no se ha dado cuenta que está ahí pegado con los auriculares puestos. Cansino. Jolines, por favor. Por favor. Desde aquí, saludos. Saludos al señor CIA. Saludos. Bueno, sabéis que el pasado día 22 se celebró el Día Internacional de la Tierra. Sí, para, correcto. Bueno, para manifestar, bueno, para poner un poco en primera plana de los periódicos, pues que el cuidado de la Tierra tiene que ser cosa de todos los días, no solo de un día, ¿no? Y una de estas empresas de investigación de mercados ha realizado una encuesta aquí en España para conocer la opinión sobre la preocupación ambiental y cuáles son sus hábitos de comportamiento sobre esta situación. Los datos son muy interesantes porque estos datos hace unos años, muy poquitos años, desde luego no se hubieran producido, hubieran dado unas cifras totalmente diferentes. Y según esta encuesta, 9 de cada 10 españoles, es decir, el 90%, sí creen a pies juntillas en esto del cambio climático. Y además del en el momento de argumentar la respuesta, el 89% de los encuestados sí cree que hay una evidencia científica en que son las actividades del ser humano, la actividad antropogénica, la que está causando el principal daño al planeta. Y un 88% de los encuestados cree que habría que hacer un cambio completo, importante, un cambio además global a nivel de no solo de zonas del planeta, sino a nivel global en las políticas climáticas para intentar minimizar el cambio climático lo más posible, ¿no? Hacer este cambio a peor, hacerlo reducirlo al mínimo, ¿no? La percepción que tienen los ciudadanos en cuanto al compromiso de las entidades de nuestro país es bastante variado, ¿no? Porque un 77% considera que los políticos son los menos comprometidos con cuestiones ambientales. Es decir, no creen nada en todo lo que dicen los políticos, o creen relativamente poco. Es el 77% eso, no creen no creemos en lo que dicen los políticos respecto a las los cambios a nivel político que se tienen que hacer para solucionar este o minimizar este problema. Yo puedo estar de acuerdo con eso, porque la foto se la hacen ellos, evidentemente. Pero también hay un discurso contra la política, contra los políticos, que no me acaba de gustar eso de que soy apolítico. Quien dice eso es el más político de todos. Sí, normalmente no estoy contra el político. Bueno, en el cambio climático, pues sí, pero no dejan de ser personas. O sea, se suele criticar a veces de lo que se carece. Los sectores, por ejemplo, el sector de inversión y el sector financiero, con un 74%, consideran el 74% de los encuestados que el sector inversor y el sector financiero tampoco está del todo concienciado sobre el problema ambiental que hay, y que prima ante todos los resultados económicos en estos sectores, ¿no? Evidentemente, en cambio, en el sector contrario, los sectores que creen el 81% de los encuestados que sí están concienciados y comprometiéndose con esto son las organizaciones no gubernamentales y los organismos de investigación. Son, digamos, las áreas o los organismos más respetados o más considerados, mejor considerados en esta encuesta, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre con los hábitos del consumidor cuando vamos y adquirimos o usamos un producto? Bueno, pues que evidentemente el 80% de esta encuesta cree que en los últimos años nos hemos vuelto más concienciados con todo este problema y opinamos de una forma que estos datos hace unos cuantos años no hubieran sido, no hubieran dado este 80%, hubiéramos dado un porcentaje muchísimo menor de esta concienciación, o por lo menos de saber que existe este problema. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta que muchas marcas comerciales se han involucrado en estas cuestiones ambientales. Ahora bien, como las empresas saben que esto puede beneficiar su imagen de marca y su reputación social, pues han incorporado una serie de conceptos como esa de el marketing verde, o el término este del greenwashing, o compañía verde, o compañía eco, o algo así y tal. Bueno, pues sobre esto, los encuestados, el 56% de esta encuesta cree que las marcas lo único que hacen es marketing puro y duro, es decir, que fingen realmente el que tienen consideración hacia el ambiente, ¿no? O sea, que ponen la frase, pero en realidad sí, nada de lo que nada. A lo mejor ni hacen aportación económica, ni intentan en sus empresas o en sus fábricas hacer un cuidado, es ni únicamente nada. Los cambios son mínimos, aunque ellos lo venden de forma como cambios importantísimos, y los cambios son realmente mínimos, simplemente para subirse al carro de empresa respetuosa con el medio ambiente, y que tiene en consideración esta voluntad nueva voluntad del consumidor. Pues el 56, es decir, más de la mitad de los encuestados creen que lo que hacen las empresas es un puro paripé, que no realmente no tienen esa conciencia ecológica que tanto pregonan, ¿no? Postureo, en cuanto al comportamiento, definitiva. Sí, bueno, el 58% de los encuestados se ha referido que ha dejado de usar o de comprar algún producto de alguna marca porque considera que esa marca no se preocupaba lo suficiente por el medio ambiente. Y el 81% de los encuestados cree que alguna vez ha comprobado si la empresa propietaria de ese producto es respetuosa y está comprometido con el medio ambiente, ¿no? Y nos hemos empezado a fijar mucho en el embalaje, en las etiquetas de los envases, en la certificación ecológica y demás, que antes nunca consideraban, teníamos en cuenta, ¿no? Y por el lado contrario, el 62% de los encuestados cree que hay la gente no compra este tipo de productos ecológicos porque son demasiado caros y es la principal limitación para no adquirirlos. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. A vosotros. Gracias, adiós. La Rosa de los Vientos mañana no vuelve, porque mañana en Onda Cero hay especial toda la noche con los Óscar, con José Luis Salas, desde la 1:30 de la madrugada hasta las 6 de la madrugada de la mañana. La Rosa de los Vientos sí volverá el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, de 1 a 4. A la 1, aquí estamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por haber estado ahí. Que disfrutéis mucho.